también tengo hambre de matar. Pero a mí esos fierros no me gustan. Yo saco las uñas pa' pelear. Y a mí que me disparen de frente y que sean la puerta de mi casa, porque yo me muero en tierra mía. Y a mí de esta tierra no me sacan. Y a mí que me disparen de frente y que sean la puerta de mi casa, porque yo me muero en tierra mía. Y a mí de esta tierra no me sacan. Su sevicia ni sus máscaras de la maldad, porque vengo con combo azaroso que no come de su autoridad. Y le hacemos fuerza a la semilla porque usted la trata de ilegal. Tenemos el power de la minga, power y junta para alimentar. Y le hacemos fuerza a la semilla, porque usted la trata de ilegal. Tenemos el power de la minga, power y junta pa' alimentar. Y a mí que me disparen de frente y que sean la puerta de mi casa, porque yo me muero en tierra mía. Hoy es, hoy es 15 de diciembre, me equivoqué, sí. En el flyer puse 16. Y el Henry, que estaba muy atento, me puso un mensajito y lo corregí, pero bueno, en algunos casos quedó como 16 y en otros 15, cada cual le llega, sabemos que es hoy. Buen 15. Día, Pitki. Buen día, Nora. Buen día, Henry. Buen día a todos en la comarca andina a través del 89.1 y en cualquier parte del mundo y sus alrededores. ¿Por dónde? ¿Por dónde nos sintonizan en cualquier parte del mundo? A través de fmalas.ar.org. No, al revés. ORG.ar. ¿Viste? Todos estamos atentos, por suerte. Sí. Es como una, sí, como una minga de atención, compañera. Y si no, ¿por dónde nos comunicamos, Henry? Si la gente se quiere comunicar, ¿lo tenés por ahí? Al 2944-802315. Bien. 2944-802315. Y también... ¿Existe todavía? Sí, no, bueno, sí. Está 44-93-150. Sí. Ah, sí. Sí, existe, sí, todavía, posta, existe. Hay gente que se comunica todavía por Y además es como que en términos de cosas de tecnología, viaja, es análogo, como, ¿no? Es el, sí, cable ese que hace viajar el sonido como por un tubo. Así que hay que bancar al teléfono fijo. Y también saludamos a la radio Petú Mogueleín, la radio comunitaria indígena del Hoyo, que de Maitén. Del Hoyo de Maitén. Que no, viste que nos vamos cubriendo, ¿eh? Estamos con un día de desatención, pero hay desatención y atención a la par. Bueno, qué bueno por ahí. Está bueno. Vamos a ver si entre tres hacemos uno. Bueno, sí, dale, la idea es esa. Esa es la idea. Esa es la idea. Y cuantos más seamos y podamos lograr algo así como un uno con nuestras particularidades, ¿no? Porque nos fundimos en ese uno, pero cada uno con lo suyo. Entonces somos más, muchos más que tres. Exacto. Bueno, ojalá así sea, haya radio participancia hoy, haya mucha gente sintonizando del otro lado, porque a veces cuesta por la internet enganchar, porque hay fallas con el streaming, y hay mucha gente que me dice, ay, lo pongo, sí, se corta, lo pongo, se corta, lo pongo, se corta, me voy a, claro, la guarda. Como que llega un punto de fastidio, sí, con la internet, de que listo, ya está. A mí me pasa, sí, cuando sí, yo me fastidia tanto que digo más. Me enoja más de lo que me... Sí. Bueno, es como así. Pero bueno, esperemos que... Y hoy una secuencia con la baja tensión, por lo menos acá en el barrio donde está ubicada la radio... Que enchufamos una cosa y es como que la baja tensión está ahí como... ¿Cómo hace? Más o menos, ¿no? Sí, lo hace muy bien. Ese era el sonido. Bien. Así que esperemos que no suceda eso durante la mañana. Sí. Y lo que sí esperemos que suceda tiene que ver con el clima. Teóricamente para el día de hoy, aquí en El Bolsón, esto es información del Winguru, no es oficial, entre comillas, pero suele ser un poco más precisa, inclusive, que la del Servicio Meteorológico, y nos dice que va a estar garbando finito. Tampoco lluvia, pero sigue la presencia de la humedad, cambió la temperatura, no sé, Nora, ¿cómo estás ahí? Tuve que llamar a un vecino para que me prenda la estufa de nuevo, porque no la podía prender. Ya la había apagado y me estaba cagando frío. Sí, sí, yo cuando la apago, la apago. Ya está. Pero me hago cargo, si vuelve el frío, al poncho, no, o sea, cuando se apaga, se apaga. Bien. Ya no hay vuelta atrás. Bien. Pero lo que nos dice es que hoy nos va a garbar finito, porque va a ser 0,2, es muy poco eso. Baja intensidad, es una lluviecita que va a mantener un poco húmedo el día. Y después va a ir más o menos parejo. Por ejemplo, para mañana hay una máxima de 22 grados, nubosidad variable. Recién va a llover el sábado 20 y un poquito del domingo. ¿El domingo por la mañana? Sí, bueno. Sábado y domingo. Bueno, ahí tenemos. Y ahí va a ser una lluvia de mayor importancia, con lo cual va a seguir aportando humedad a la comarca. Teniendo en cuenta las características de este invierno, este año tan seco, está bueno que por lo menos cada tanto haya una de estas mojaditas veraniegas. Esperemos que nos acompañen también en el verano. Hay como una mezcla de sensaciones, ¿no? El que se vincula al turismo, no, pero bueno, ya es parte de nosotros y me parece que, ¿no? Esas humedades. Sí. Es como esa subjetividad, ese ombligo de decir, el buen clima, para mucha gente que lo va a disfrutar, ¿no? Es como si fuese un día soleado, ¿no? No, o sea, no. Y a veces el buen clima, o sea, ¿cómo va a estar hoy? Va a estar bueno, es que llueve. ¿No? Sí, porque en la comarca re necesaria esa lluvia. De hecho, el incendio del Turbio está controlado, según las informaciones oficiales, gracias a toda esa lluviecita que cayó. Y era un poco lo que transmitían los pobladores, ¿no? Los pobladores del Turbio te decían, no, esto va a parar cuando llueva. Sí. Bueno, como pasa, no suele pasar siempre. Sí. Pero digo, viva la lluvia. Yo creo que hay más gente, de la que yo conozco, hay más gente contenta con la lluvia que con bronca. Y quiero empezar contando algunas cositas, Piqui. Dale. Por un lado, que hoy 15 de diciembre, en el 2021, pasaron ya 4 añitos en que se dio lo que se llamó el chubutazo, que fue cuando se pudo rechazar el proyecto de ley de zonificación que ingresa Arcioni, lo ingresa antes, ¿no? Pero un 15 de diciembre ese proyecto es aprobado con 14 votos a favor entre el oficialismo, las variantes, algunas variantes del peronismo y el PRO, creo que era un voto del PRO. Bueno, esto motivó que la gente saliera a la calle, saliera a las rutas, saliera a las plazas y a muchos lugares, y se dio toda una semana entre el 15 y el 21 de movilizaciones y demás, que nada, que finalmente Arcioni, que aseguraba así al inicio, aseguraba firmemente que él no iba a dar ni un paso atrás, terminó dando pasos atrás en chancletas, ¿no? Recordemos, Arcioni es el anterior gobernador a Nacho Torres, que había pasado por diferentes partidos, había salido del peronismo como Das Neves, después se pasó al dasnevismo, que era peronista, pero después se volvió con Das Neves y después se peleó con, se murió Das Neves y quedó solo, entonces se peleó con los amigos de Das Neves. Llegó el poder, llegó como era vice y llegó como presi cuando muere Das Neves. Exacto, ahí se queda, elige y bueno, ese es el derrotero político, recordemos esa circunstancia. Y en la memoria quedan la memoria del país, ¿no? Porque las imágenes viajaron por todo el territorio. En algunos casos la movilización tuvo la tranquilidad que podía y en otros casos el enojo también necesario para ese momento, ¿no? O sea, recordemos los hechos, sobre todo en la costa, en la gobernación, La criminalización después de los que habían participado. Sí. La en Esquel y Trevelin recuerdo que tomaron la municipalidad. Sí. Y bueno, acá en la cordillera está fresco, seguro, en la memoria de muchos, el corte que sostuvimos en la Ruta 40. La Ruta 40. Fue impresionante la organización, todo el clima que se vivía en ese momento de compromiso de la gente y de un rotundo no. Cuando hay una categoría que la memoria nos viene siempre es Pueblada. Que puede tener diferentes manifestaciones, diferentes formas, diferentes razones, diferentes porqués, pero la definiríamos como una pueblada, sí. ¿No? Que a veces generalmente son procesos. O sea, pueblada puede ser un día, pero generalmente es una decantación, ¿no? Sí. Con diferentes intensidades durante un tiempo. Y eso fue lo que pasó aquí. Y lo que tuvo también de característico, me parece, fue que confluyeron todos los sectores, muchos sectores, desde las asambleas ciudadanas a las comunidades mapuche tehuelche, al vecino común, ¿no? Que recordemos también, se dio en un marco de mucha violencia, mucha represión, de persecuciones a los vecinos hasta en los patios de las casas. Seguro que te está viniendo a la cabeza esos ingresos que hacía la policía a los patios de las casas, a las casas mismas, para buscar, desde cuando ya todo estaba como medio desconcentrado, buscando vecinos y llevarlos. Sí, una casa, la famosa casa de brujas, ¿no? Casa de brujas. O sea, generalmente las pobladas tienen como respuesta del poder una casa de brujas. Y que lejos de asustar a la gente, meterle miedo, hizo que la gente, primero despertar esa solidaridad que, bueno, que suele tener la ciudad de Trelew, donde tuvo lugar mucho de esto que contamos, que es impresionante. El pueblo de Trelew, me conmueve mucho cómo salen a bancar y a abrazar y a abrir las puertas y meter adentro de las casas gente que tuvo toda una noche en la casa de un vecino porque no se animaba, no se podía salir a la calle, ¿no? Bueno, además de toda esa solidaridad, se renovaba el compromiso, ¿no? Se renovaban las ganas de estar en la calle, o sea, al día siguiente eran más todavía. Y bueno, todo eso que te recordamos duró 6 días. Vamos a tratar de estar recordándolo a lo largo de toda la semana porque fueron muchas las cosas que pasaron. Y con la experiencia, con el antecedente 2019 de lo que pasó en Mendoza, que también el gobernador Suárez de entonces tuvo que dar marcha atrás con la derogación de la 7722. De eso vamos a estar hablando hoy con algunos vecinos para ver cuál es la situación. Contarte que hay circulando un flyer, una convocatoria que dice: exigimos liberación, libertad para Facundo Goyano y Renzo Goyano, que de los 13 que quedaron detenidos la semana pasada, el viernes, son los que permanecen detenidos. Defensores del agua de Mendoza, luchar por el agua no es delito. Y hoy se juntan, creo que es de 11 a 17 o a las 11 y a las 17, en el polo judicial, allá en Mendoza. En Mendoza capital. Reclamando la libertad, por lo que esto, bueno, no agrego nada para no... vamos a tener la voz en primera persona de lo que está pasando allá con dos vecinas de allá en este primer rato de la mañana. También recordarte, porque no quiero que se me pase, a ver dónde está, que habrás escuchado que la semana pasada o la otra finalmente se declaró culpable a través de un juicio por jurado, con gente del pueblo, la otra semana, a Fabián Díaz, un médico que atendía en uno de los consultorios del pueblo, por abuso sexual, por violación a una paciente, en circunstancias en las que esa mujer había ido a consultarla por no me acuerdo qué problema tenía, y ahí fue abusada por este tipo. Sí, que en ese caso en particular, o sea, toca todas las tarjetas rojas que hay que sacar, o sea, porque es el abuso primario, claro, y además la condición de poder, digamos, ¿no? Frente es así, las todas las rojas juntas, una atrás de la otra. La fiscalía está pidiendo 13 años de prisión. Sí. Ahí hubo un trabajo, la verdad, que muy, muy impecable. Sí. De parte de la fiscalía de acá del Hoyo, sí, de la gente del SAT, del Servicio de Atención a la Víctima del Delito, y condenaron, lo encontraron culpable. Ahora sí, hay que ver cuánto le dan. Sí, sí, ahora tienen que determinar el monto de la pena, la culpabilidad, hay una exigencia de la fiscalía, la defensa seguramente va a poner los números opuestos, pero básicamente arriba de 3 es cumpliendo efectivo. Claro, y creo que ya están, esas instancias están. Lo que va a haber hoy es una audiencia donde se va la jueza Vélez, que está bastante cuestionada, sobre todo cuando se trata de cuestiones de género, de violencia de género. Va a ser a las 18:30 en la penal de Pueblo, ¿sí? En la Oficina Judicial Penal de Pueblo. Entiendo que es ahí, si salís así en diagonal, donde está la YPF. No es sobre, sí, Avenida Los Notros, porque eso es civil. Ahora me está cayendo, sí, la ficha. Esa es la civil, donde está Gregorio. Sí. Si no, es en la penal, que es un edificio nuevo, que en una de las calles que sale como para el Motoco, desde la YPF, a una cuadrita, ahí lo tenés. Así que nos estamos convocando a las 18:30 para estar y, bueno, que no se haga la tonta la jueza esta, la Vélez. Bueno, y nada, creo que dijimos, ¿no? Todo lo que teníamos. Sí, también vamos a estar girándole a esta cuestión de Piuqué y la apuesta a esta agroecología, ¿cómo no, sería? No, es Diplomatura en Ecología Política del, sí, Sur. Ya te anotaste, Nora. Yo lo tengo, yo me anoté. Sí. ¡Ay, me anoté! Sí. ¿Sabés que para anotarte, sí, tenés que sacarle una foto y subir tu título? Ajá. Ah, es como piola, porque digamos. No, no, sí, sí, es como, es Diplomatura... Es una Diplomatura, sí, de la Organización Autónoma Piuqué, sí, con el Comahue, claro, con otra secretaría de académica, que no me, sí, acuerdo ahora cuál es, y lo vuelvo a decir, y lo voy a seguir diciendo siempre, con la coordinación de Horacio Machado de Araos, que es lo más de lo más, ahí de Catamarca, ¿no? Que es un tipo que escribe unas cosas geniales, te corre todo el lugar y vos decís, wow. Qué mirada, ¿no? Bueno, él va a estar coordinando, pero como es algo que viene con la UNCO, con la Universidad del Comahue, es bastante formal. Claro. No es cualquier cosa, ¿eh? Sí. No es una diplomaturita así. No, es algo bien serio, bien grosso. Y para anotarte tenés que llenar tus datos, una carta de intención. Sí. Tenés que escribir y mandarla, y además presentar el título que tengas. Sí. En mi caso tengo título secundario terciario, ¿no? Y me costó, no saben lo que fue, porque yo creo que entendí que lo había quemado ya, porque ¿para qué a los 65 años? Buscar. ¿A dónde voy a presentar, sí, mi título? Ya no quiero saber más nada con, sí, la educación, sí, ni con nada. Pero lo encontré. Bien ahí. Yo lo encontré, creo, sí, lo pude fotografiar. ¿Vos lo tenés a mano? Sí, lo tengo a mano porque yo voy a estudiar también de grande. Claro. Me dice profesor de historia. Y eso. Y vos sos más joven que yo también. Sí, pero igual me pasó lo mismo. Estaba todo fondeado, había cosas que no tenía. Había hecho materias en otros lados. Ese quilombo de, bueno, ¿cuánta hice? Bueno, presento, no sé qué papel. Y entonces que ya la burocracia a mí me... eso. Y en la docencia, la burocracia de la docencia me sigue pegando abajo. Pero bueno, estás a tiempo de anotarte. No sé hasta cuándo es, no me acuerdo. Bueno, pero hoy vamos a estar charlando Alejandro. Ya vendiste un montón, Nora. Ya está. Quien escuchó ya dijo, listo, para mí es un montón. Me quedo. Pero vamos a tener más información nuevamente de primera mano. Sí, con muchas preguntas para hacerle también, porque yo tengo muchas dudas. ¿Qué más va a haber hoy? ¿Qué más? Me sale Don Valeriano. Don Martiniano. Don Martiniano. Lo tengo acá. Jones. Don Martiniano Jones Walla, de ahí de la Lof Cusamen, que tuvo el viernes la segunda de las audiencias, entiendo que de presentación de testigos. De testigos por parte. Y entre ellos un equipo antropológico que hizo un informe. Bueno, nos va a contar todo esto él, a ver cómo fue esa presentación. Y vamos a cerrar con la visita de las patas preguntónicas. Ahí tenía un dato, pero vendémelo de vuelta. Tirame de qué. Y van a venir las patas preguntónicas, que tuvieron una presentación este sábado pasado, que ahora no recuerdo el nombre, algo de la luna era, pero para niñes, ¿no? Y más que nada la idea es charlar con ellas, que nos cuenten, no por algo puntual, una presentación puntual. La experiencia. La experiencia y todo lo que es, ¿no? Esto de hacer, de trabajar para las niñas, ¿no? Sí. Que siempre nunca pude charlar con ellas de lo que hacen. Y me parece que está buenísimo. Sí. Bueno, y ahora sí, se nos fue. Sí. Pero estamos bien, ¿eh? Sí, estamos bárbaros. Ahí vendimos todo el programa y vamos. Vamos. Piqui, ¿quieres presentar el tema musical? Después les vamos a ir presentando. ¿Por qué? Porque también, chivo, hoy, 21, todos los lunes en realidad, de 21 a 23 horas, Eclectia, un viaje sonoro, música que compartimos. ¿Eclectia o ecléctica? Eclectia, porque es como un territorio que puede ser ecléctico, y básicamente es eso, es la gran diversidad de las músicas que suenan en mi cabeza, tratar de que suenen en otras tantas. En la radio. Bueno, y también otro chivo, entonces. Sí. Dale. Tempranito llegó un mensaje al 2944802315 de Jorge Buchile, que dice que tiene en venta madera de pino, ciprés, coigüe y por pedidos. Trabajamos la madera nativa a conciencia, seco, caído y lo que nos provee la naturaleza. Bueno, y deja ahí su contacto. Y el Lolo también, que mandó un mensajito, también atento a que los problemas con el streaming. Ahí está, sí, el streaming. Grande Lolo. El streaming, sí, eso, streaming. Y ahora que viste que es tanto el streaming, y como que el streaming, todo pasa por streaming, como que la radio ya quedó vieja, o los nuevos streaming son como radio. Viste ese formato de, porque dicen que es moderno, pero es personas en una mesa sentadas con un formato de radio, pero nada más que aparece un lenguaje nuevo que es una cámara. Pero sigue siendo un panel, sigue siendo un micrófono de radio, como que todavía hay una frontera de esos lenguajes que no, o sea, ni se transformó del todo. Pero aquellos que nacimos con la vieja AM, es todo un cambio, ¿no? Sí, totalmente. Así que... Bueno, Henry. Apertura musical. For me, I can't use it anymore. It's getting dark, much too dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door. Knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Put my guns in the ground. I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door. Knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. tired of the war. Don't know if it's night or if it's the sun rising high. Scared of knocking on heaven's door. Knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Escuchando Territorios en Resistencia por FM Alas 89.1, la radio comunitaria de El Bolsón. Recuerdo que mucho estrago, de niño vi el alma mía, miserias y alevosías anudan mis pensamientos. Enferras aguas y el viento, me pierdo en la lejanía. Mi brazo derecho es muy... Seis minutos pasaron de las 10 de la mañana. A mí no me asará su pistola. Cuento que Pique está con anteojos, por eso ve bien ahora, ¿no? Sí, ahora sí. Ahora sí, bueno, bien. Ya está, es un viaje de ida a los anteojos. Estamos intentando una llamada con... Adelantábamos hace un ratito que íbamos a tratar de tener una cronología de la situación post-movilizaciones, recordemos, en la provincia de Mendoza, a partir de la sanción definitiva por parte del Poder Legislativo de esa provincia, de dar rienda suelta a un particular proyecto minero, pero que abre la puerta a todos los pedidos que están detrás en Malargüe y en el resto de la provincia, ¿no? Lo que se aprobó es el DIA, el Estudio de Impacto Ambiental, sí. que desde la ley 7722 tiene que tener la aprobación, tiene que pasar por la legislatura. Sí, claro. Y como botón de muestra, esto que pasó para este proyecto en particular, abre la instancia que sea replicado para otras presentaciones y otras cuestiones que tengan que ver con esta cuestión. Tengo algo para leer que acaba de llegar, que lo mandó Lino Pisolomo. Sí. El agua nos despierta. Mendoza no marcha, resuena. Cuando defendemos el agua, se activa algo más grande que nosotros. El territorio se enciende, la montaña escucha y el agua cambia su vibración. La ciencia ya lo sabe, el agua tiene memoria, orden y sensibilidad. Y cuando miles de corazones laten juntos, esa memoria se ilumina. Por eso, cada vez que el agua está en peligro, el pueblo mendocino se vuelve uno. El río vibra, la tierra pulsa, la emoción se despierta. El agua nos llama y nosotros respondemos. Esto no es solo una lucha, es un diálogo entre el pueblo y el espíritu del territorio. Aconcagua, Uspallata, las acequias, los glaciares, todos hablan en la misma frecuencia. Defender el agua es defender la vida, la memoria, el futuro y la identidad. La vibración del agua vive en nosotros. Y cuando nos unimos, ella también se defiende. El agua no se negocia. El agua se honra. El agua se protege. El agua nos protege. Y esto es un texto de Claudia Freire, una asambleísta de allá de Mendoza, creo que de Mendoza capital. Bueno, estamos haciendo el intento de esa llamada. Recordarte que todavía quedan detenidos los goleanos. Goyano. Sí, serían solamente dos detenidos. Recordemos, ahora igual vamos a tener de primera mano, y ese es el objetivo, hacer como una breve cronología. Recordemos, movilizaciones, el lunes pasado adelantábamos algo de la caravana que se desplazó hasta la capital desde Uspallata y diferentes sectores de la provincia, se acercaban a la capital, y el día martes la legislatura decidió mirar para otro lado, en particular mirar para otro lado de quienes se manifestaban, básicamente mirar hacia el lado de los intereses mineros de la provincia y las gestiones políticas del radicalismo y en su momento del peronismo, que había no había acompañado pero había dado quórum, y después se partió y terminó acompañando como lo suele hacer en otras provincias, incluyendo en nuestra provincia aquí en el paralelo 42, o sea, Río Negro y Chubut, en el caso de Chubut acompañó. Bueno, y para charlar un poquito de esta cronología, para pedir y cuál es la situación actual, estamos en contacto con Julieta. Hola, Julieta, ¿nos escuchás? Estás, esperá que tenemos nosotros algún problema. Sí, acá no te escuchamos. A ver si tenemos retorno acá dentro del estudio. No estamos escuchando. A ver, por ahí si abrimos la puerta y pone fuerte por ahí, Henry. A ver, Julieta, ¿te escuchamos? No te escuchamos. Deberíamos escucharte por parlante. Ahí te da el teléfono. Ahora sí, no te escuchamos. Aguantanos un poquito, Juli. Ahí está. Que ya estamos. Hola. Hola, buen día. ¿Cómo va, Julieta? Buen día. Recién los escuchaba un poquito lejos, pero ahora escucho mejor. ¿Pudiste reponer un poquito de fuerzas, de energía en este fin de? Muy poquito. Igual no soy la única que necesita descanso. Hay mucha gente que ha estado del jueves a la noche ininterrumpidamente utilizando y dedicando todas sus energías a acompañar a personas ilegalmente detenidas. ¿Podés hacernos una cronología de lo que viene sucediendo en estos días desde las detenciones particularmente, no? Particularmente, bueno, sí, las detenciones tienen que ver con manifestaciones realizadas ya casi ininterrumpidamente, casi todos los días en distintas partes de la provincia, en repudio a la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto San Jorge y de tres proyectos más que están localizados en el sur de la provincia. Y desde el principio, es más, desde hace varios meses, en forma casi permanente, como si de alguna manera estuviéramos en toque de queda, época de dictadura militar, el gobernador desplaza mucha cantidad de personal policial para estar controlando a la gente y también para marcar el paso, ¿no? Es decir, por aquí sí, por aquí no. Y lo último, como bien decía, del día jueves, fue en el marco de estas manifestaciones pacíficas en defensa del agua de Mendoza, se realizaron varias detenciones. Hubo una represión concreta, el gobierno sacó a la calle a la infantería, no solo a la policía de calle, había bicipolicías, policías que habitualmente recorren las calles, sino también a la infantería, llevaron adelante una represión. Y después, cuando ya la gente se estaba desconcentrando, habiendo terminado la manifestación, empezaron con la cacería directamente, a llevarse personas detenidas que estaban ya prestas a volverse a su casa. Eso fue el jueves a la noche. Se llevaron a 13 personas aprehendidas. Entre estas 13 personas, creo que, bueno, más o menos nos hemos adelantado el transcurso del fin de semana, habían dos personas trans, el resto eran de sexo masculino, salvo que después, en la madrugada, entre el jueves y el viernes, el contexto de la manifestación, pero sí por ahí por de personas, estamos hablando de personas defensoras del agua, defensores ambientales, protegidas por el convenio de Escazú, se llevaron a 4 personas femeninas, 4 chicas. Estas fueron las primeras que recuperaron la libertad porque fuimos a la comisaría para poder verificar de su estado y más o menos a las 6 de la mañana del viernes recuperaron la libertad. Y después del resto de las otras 13 personas que les comentaba, habían 2 periodistas que habían sido aprehendidos en el contexto de ejercer su labor como periodistas. Habían informado, es decir, no es que estaban trabajando de una manera sin hacer público su rol, sino que los 2 periodistas informados, personal policial que estaban trabajando, se los llevaron igual. Y después, bueno, ellos recuperaron la libertad el viernes a la mañana sin causa, porque, o sea, digo, sin causa penal, no se le formó proceso porque justamente estuvo claro que estaban trabajando. Y el resto quedaron detenidos, fueron recuperando la libertad, algunos el día viernes a la tarde. Quienes recuperaron la libertad el viernes a la tarde fue a raíz de habeas corpus presentado por uno de los abogados que intervino en función de problemas graves de salud que hacían muy riesgoso que continuaran privados de libertad. Y después, el día sábado, durante el transcurso del día sábado, fuimos logrando el resto de las detenciones. Todos los que recuperaron la libertad el día sábado salieron con imputación. Es decir, están todos procesados a instancias del fiscal que intervenía en ese momento, que es el doctor Giunta, de la Unidad Fiscal de Delitos de Tránsito. Julieta. Así que bueno, y nos están quedando 2 personas todavía que esperamos que en el transcurso del día de hoy recuperen la libertad. Julieta, también todos masculinos. ¿Por qué tanta demora? Entiendo que fue por más que nada, se demoraron los informes, la información que tenía que brindar la policía acerca de antecedentes y todo eso, ¿no? Sí, a ver, son varias cosas. Yo te puedo contar desde el punto de vista técnico-jurídico que se lleva adelante la aprehensión y el fiscal toma decisiones en base a lo que le dice la policía, ¿no? Entonces, están los actas de procedimiento que indican que estas personas habrían estado en infracción a la ley, que habrían estado cortando la calle. Esto está previsto y de hecho esa es la imputación principal para la mayoría, que es interrumpir el normal tránsito de los colectivos. Y después algunos les han achacado también resistencia a la autoridad o lesiones, porque dicen que esto dice el personal policial, que los manifestantes los agredieron a ellos, cuando fue al revés, ¿no? Más allá de que yo no desconozco que hubiera personal policial que hubiera terminado lesionado, pero eso no tiene que ver con haber recibido agresiones, sino que son los gajes del oficio, ¿no? Las demoras con esta situación tiene que ver con que el código nuestro, el código procesal de acá en Mendoza, le permite, lo habilita al fiscal a tener a una persona hasta 2 días, 48 horas, privada de libertad para decidir qué hacer, ¿no? Y bueno, fue mucha la presión que tuvimos que ejercer colectivamente. Esto quiero que quede claro, el trabajo es todo muy colectivo, si bien tenemos, la gente tiene la garantía de que somos muchos abogados y abogadas interviniendo, pero el trabajo es colectivo porque interviene mucha cantidad de gente aportando, familiares que ponen su cuerpito, que van, que vienen. El día sábado hubieron familiares de personas detenidas todo el día teniendo que pedirles por favor al personal policial que hagan su tarea para constatar los domicilios de los detenidos para que volvieran a su casa. La fiscalía, que tengo que hacer una diferenciación, ¿no? En todo este trabajo que estuvimos realizando desde el jueves a las 10 de la noche hasta el día sábado a las 11 y media de la noche de corrido, el personal administrativo que intervenía de la fiscalía le puso toda la onda, no así los funcionarios, ¿no? Es decir, el fiscal Giunta no se hizo presente en ningún momento, dio órdenes por mensaje de WhatsApp o por teléfono a sus empleados, muy cómodos desde su casa, ¿no? Y bueno, las demoras tenían que ver con esta no responder, tener que estar detrás de la policía para que haga su trabajo, que demoraron informes que no los emite la policía, sino que los emite, bueno, por ejemplo, certificado de antecedentes penales que debería llegar en cuestión de 2 horitas, demoraron 6-7 horas. Pero en realidad esto es la excusa, porque, a ver, esto es una decisión política. Son las causas que le han achacado a estas personas detenidas, son causas muy leves, y en la experiencia que yo tengo como abogada penalista, en muchos casos, más teniendo un compromiso totalmente claro de parte de los defensores, es decir, los abogados y abogadas que estuvimos ahí, que prestamos una fianza, el fiscal podría haber dicho, bueno, se van a la casa con el compromiso de sus abogados de traernos a todos el día lunes para que terminemos con estos papeles. Es una decisión política. Sin embargo, sabiendo que los abogados estábamos respondiendo por nuestros defendidos, todas las personas imputadas tienen abogados particulares. Acá no intervino la defensa oficial, no están liberados a su suerte, ninguno se va a ir corriendo ni se va a extraer de la justicia. Sin embargo, el fiscal, como la ley se lo permite, prefirió dejarlos 2 noches, personas gravemente heridas por la represión policial, es decir, les pegaron porque sí, teníamos 2 personas con patologías crónicas que necesitaban tratamiento médico que no se les dio, tuvimos que pelearnos con todo el mundo para que les permitieran ingresar ampollas de insulina a un diabético insulino dependiente. Así que las demoras desde lo formal son cosas que habitualmente pasan. Ahora, desde lo político es una decisión del fiscal. Sí, lo que queda en evidencia es esa omisión que termina siendo una acción, ¿no? Ese paraguas que le da la legislación al accionar policial, que termina siendo verdugueo, sobre todo cuando las causas saben que se van a caer, son de penas cortas, es generar, o sea, el escarmiento en los cuerpos de quienes se oponen a esa política planificada, ¿no? Es como ese verdugueo, que así lo llamamos en la calle, el verdugueo que tienen las fuerzas de seguridad y la estructura judicial también. Uy, eso es un detalle súper importante, porque yo no sé si a ustedes se lo he podido contar, pero presentamos nosotros un habeas corpus preventivo, sí, que los juzgados intervinientes nos lo rechazaron de una forma burda, y les cuento otro detalle, hay personas que recuperaron la libertad el viernes por habeas corpus, pero el tema no es que la habeas corpus, no es que la jueza interviniente le otorgó el habeas corpus, es que al presentar el habeas corpus, la presión política hizo que el fiscal les diera la libertad antes de que la jueza pudiera fallar diciéndole, tiene que darle la libertad, ¿no? Es decir, el fiscal tomó conocimiento, que es lógico que tomó conocimiento, que se está presentando un habeas corpus, y no tenía más alternativa que liberarlos o iba a quedar en una responsabilidad importante, pero bueno, después terminan saliendo los fallos, las resoluciones, no fallos, perdón, del juzgado de ejecución, en ese caso que intervino, era el juzgado de turno, diciendo que bueno, que el habeas corpus le viene en abstracto porque la persona ya recuperó la libertad. O sea, tenemos que echar mano a toda herramienta legal que tengamos disponible. Eso por un lado, y por otro lado, es que no estamos hablando de cualquier persona en cualquier contexto de criminalización de protesta, sino que estamos hablando específicamente de defensores ambientales que están protegidos por el convenio de Escazú y que parece que la justicia de Mendoza ni siquiera se enteró que está aprobado. Entonces, bueno, hay que tomar especial consideración a esto, no es un grupo de personas X que estaban reclamando de X, son todas personas defensoras ambientales. Y sin embargo, parece que tanto el Poder Judicial de Mendoza como el Ministerio Público Fiscal, es decir, específicamente los fiscales, parece que esa parte no la estudiaron. Sí, por ahí a mí me o sea, nos damos esta posibilidad, esta ventanita de meternos en este otro poder del Estado, el Poder Judicial y tu experiencia en particular, en este caso en el ámbito penal. Pero también sería el espacio a que como ciudadanos podamos apelar para generar el parate de estos mismos proyectos. Y cuando nos metemos en la forma política, la estructura política en la provincia de Mendoza, del radicalismo, su vinculación con el Poder Judicial, con las universidades, en este caso de abogacía, la formación, cuando nos hablan de el espíritu republicano y la separación de poderes, es un chiste. Básicamente la estructura judicial de la provincia es del Partido Radical, ¿no? No sé si tiene que ver con algún partido en concreto. Lo que yo como abogada, con los años de experiencia que tengo y viendo lo que viene pasando, es que hoy definitivamente no es que sea de un partido X, es que están respondiendo todos a Cornejo, ¿no? Es decir, el Poder Ejecutivo de Mendoza, en cabeza o representado por el gobernador Cornejo, quien haya hecho declaraciones totalmente públicas y claras respecto a que va a adherir en un totum a lo que diga el presidente Milei, y que le hace como de su secretario en Mendoza, como si estuviéramos justamente en un gobierno unitario. A que además se supone que no son del mismo partido político, se supone. Entonces, da la orden de que esto se aprueba o se aprueba, sea legal, sea ilegal, eso no importa. Lo veremos sobre la marcha cómo vamos acomodando esto de si la teoría no se acomoda a los hechos, modifique los hechos, ¿no? Es decir, después vemos qué forma legal, si es que se le puede dar una forma legal, digamos, para darle un viso de legitimidad. Da la voz al Poder Legislativo, en el Poder Legislativo, salvo algunos legisladores y algunas legisladoras, diputados y diputadas, senadores y senadoras, de algunos pequeños partidos que tienen alguna representación, y de algunos integrantes del Partido Justicialista, que es la principal oposición, el resto, y estamos hablando de todos, ¿no? De los legisladores que son de La Libertad Avanza, del PRO, del radicalismo, de toda esta ultraderecha que está gobernando, y gran parte del Partido Justicialista también diciendo, sí señor, ya mismo cumplimos la orden. Sí, sí señor, es al gobernador. Y después viene el Poder Judicial, que también está a las órdenes de el gobernador Cornejo. Entonces, más allá del partido, es hacia él. La connivencia y cumplir las órdenes es hacia el gobernador Cornejo específicamente. Sí, yo creo, Julieta, que en estas cuestiones, cuando se trata de imponer estos modelos extractivistas, no hay grieta, y ahí van todos los soldaditos. No hay poder judicial, no hay poder, división de poderes, sino que es la presión empresarial para llevar adelante estos modelos extractivistas, ¿no? Y volviendo un poco a los detenidos, quería preguntarte por la situación de estos dos compas que quedaron, que siguen presos, Facundo Goyano y Renzo Goyano. ¿Por qué siguen presos? Entiendo que por una cuestión de reiterancia, pero bueno, si vos nos podés contar esto. Sí, yo les aclaro que yo no soy la defensora de ellos. O sea, el caso más acabado lo tiene su abogado defensor. Yo a esta hora, como todavía no me dan acceso al expediente, algo que es totalmente inusitado, nosotros tenemos todo el sistema digital, es decir, los abogados vemos los expedientes de forma digital, y a esta hora, a pesar de que yo me constituí como defensora de dos de los imputados el día viernes, hasta ahora todavía no tengo acceso. Entonces no puedo saber bien qué va a pasar con ellos. Sí, lo que nos comentaron tenía que ver con que el fiscal iba a decidir el día de hoy si les iba a dar la libertad o no. Y concretamente lo que les pasa es que seguimos hablando de defensores ambientales. Son dos personas que fueron aprehendidas, que estuvieron dos días también detenidas hace aproximadamente un mes y medio, si no me equivoco. En función de lo mismo, o sea, fue otra protesta pacífica reprimida por la policía, y en la cual se decidió de una manera similar llevarse detenidas a estas personas. Entonces, seguimos hablando de lo mismo. son defensores ambientales protegidos por el convenio de Escazú y que, como tienen este antecedente, que aclaro, estamos hablando de hace poco tiempo, estas personas no han, no se han llevado el debido proceso para ver si son responsables penalmente o no de algún delito, sino que estamos en, digamos, las primeras medidas que se toman para definir si cometieron un delito o no de la anterior detención. Y por supuesto, como son defensores ambientales, recuperan la libertad, vuelven a su vida cotidiana, pero también vuelven a su militancia, a su compromiso por el agua de Mendoza. A ver, también es muy fácil identificarlos, si ya tienen todos los datos, ¿qué más fácil que llevarse a gente que ya saben quiénes son para poder iniciarles estos procesos? El resto de las personas aprehendidas el fin de semana no habían tenido anteriores detenciones, más allá de que son todas personas que activamente están en las manifestaciones siempre pacíficas defendiendo el agua de Mendoza. Bien, Julieta, no sé si querés agregar algo más. Mira, yo lo que te diría es que es muy importante que se pueda difundir la información real, porque permanentemente se está difundiendo información falsa por los grandes medios. De hecho, la situación del día jueves se dio porque en el marco de estas manifestaciones se le fue a reclamar a uno de los medios de comunicación más grandes, con más llegada a la población, que es el Canal 9 de Mendoza, canal de televisión, porque permanentemente difunden información totalmente falsa. Nosotros llevamos con el Proyecto San Jorge, de esta vez, no, el Proyecto San Jorge lleva, tiene más de 15 años, y hace más de 15 años que el pueblo de Mendoza sigue diciendo que no lo quiere, pero de esta última asestada de decir, bueno, ya con esto avanzamos y aprobamos, venimos desde el año pasado, desde que supimos que se presentaba todo. Y bueno, desde el año pasado los grandes medios de comunicación, a los cuales con la plata de la gente, o sea, del presupuesto del gobierno de Mendoza, se les paga una pauta publicitaria para mentir descaradamente. Así que el pedido es a quienes, como ustedes, pueden difundir la información real, no lo que quiere que se, el gobernador Cornejo, que se sepa, es que por favor lo sigan difundiendo para que tanto fuera de Mendoza como dentro de Mendoza la gente se entere de lo que realmente pasa. Bueno, ¿hay alguna pregunta, Henry? ¿Hay alguna radio participancia? María envía un mensaje y dice, manda un enlace y dice, buen día, ¿qué repercusión tiene esto? Bueno, no lo podemos leer, abrir el mensaje y leerlo, ¿no? Porque es un enlace. Sí, es un enlace. Nos va a quedar por ahí. Dice, una alegría volver a escuchar la voz de Piki en Alas. Ah, bueno, gracias. Ahí está. Yo tengo una última. Dale. Porque te preguntamos, sí, particularmente de la coyuntura judicial, que es lo que te moviliza ahora como abogada, pero sos militante. Y la causa madre, hablando de causas que nos arman, la causa madre es la defensa del agua y el territorio. Contanos desde tu mirada, tu experiencia, ya corriéndote de eso, de tu militancia en el ámbito judicial, en el territorio. Contanos algo. Bueno, yo te aclaro, sí, es verdad que uno tiene distintas, cada persona tiene su forma de militar, ¿no? En mi militancia, si se quiere, en esta situación, es ejercer como abogada defensora, ¿no? Ese es mi trabajo. Digo, tengo que quedar claro que esto, yo no soy integrante de ninguna asamblea, sino que soy abogada de dos asambleas por el agua acá en Mendoza y de otras organizaciones. Claro. Entonces es importante que quede claro el rol en el que los abogados y las abogadas estamos interviniendo, más allá de nuestro compromiso con la militancia, porque claramente te digo que todos los abogados y abogadas en esto no cobramos, esta es el trabajo de honores. Ahora, el tema del agua de Mendoza, y que es una defensa que se lleva hace muchos años, y la organización concreta respecto del no avance del modelo de saqueo, más concretamente de la media minería, porque llevamos 70, 80 años de graves problemas de con respecto al petróleo y del mal manejo de la explotación petrolera acá en Mendoza, pero esta lucha concretamente para que no ingrese la mega minería Mendoza lleva 20 años, yo llevo un poquito menos en esta militancia, pero bueno, más o menos ese tiempo, y tiene mucho que ver con ver lo que se ha pasado en otros lados, es decir, nosotros en Mendoza estamos, respecto de algunas otras provincias, en una situación privilegiada, porque, por ejemplo, San Juan y Catamarca empezaron su lucha cuando ya el daño era irreversible. Y nosotros viendo acá en Mendoza que esto nos iba a pasar a nosotros también, empezamos antes, pudimos tomar medidas antes, por eso en el 2007 se aprobó la ley 7722, que ahora está siendo dejada ahí, archivada, porque la aprobación de estos proyectos son violatorias de la ley 7722, aunque le den un viso de formalidad para encontrar el meterse por la ventana, sí son violatorios de la ley. Y acá hay una fuerte conciencia respecto de la escasez de agua, y del valor que tiene el agua de deshielo, que es de donde se alimenta toda la provincia, ¿no? De aguas muy puras que vienen de zonas de glaciares, que escurren superficialmente en ríos y subterráneamente por los acuíferos, pero que viene de la montaña y que es muy escasa, que no nos alcanza para el consumo humano, mucho menos va a alcanzar para otras actividades, que a quienes ejercen, a quienes trabajan en la agricultura, es un trabajo muy arduo porque el riego se hace mayormente por turnos de riego de canales, y que los agricultores y las agricultoras se tienen que levantar cuando les toca el horario de riego a las 3 de la mañana para poder regar los campos. O sea, esto no es que como en la pampa húmeda que llueve y listo, se riega. Acá llueve muy poco, entonces para todas las actividades necesitamos ese agua. Y bueno, este agua ya no va a estar, lo tenemos muy claro, y lo tenemos muy claro hace un montón de años. Yo creo que si se sigue avanzando y no logramos que se caigan estas aprobaciones, que son inconstitucionales también, de estos proyectos megamineros, va terminando... No sé, va a terminar habiendo, por un lado, mucha cantidad de gente con pésima calidad de vida, con problemas de salud, como se da en Hachal, por ejemplo, en San Juan, y una migración masiva de gente que se va a tener que ir a vivir a otro lado, porque, a ver, esto está totalmente claro, sin agua no se puede vivir. Entonces, bueno, es como muy preocupante, pero esto no quiere decir que vayamos a bajar los brazos, y no hablando respecto a que son derechos humanos básicos, ¿no? Ya no, acá no hay que hablar a ver si tienen derecho a ejercer una industria, que por otro lado, esta industria, ¿no? La industria de la mega minería no es lícita, no es una industria lícita, podrá ser una industria legal porque alguna ley se nos permite, pero no quiere decir que sea lícito. Entonces, y es desproporcionado pensar que tiene más derecho las empresas transnacionales propietarias de las mineras a saquear directamente que la misma población que quiere tener agua para abrir la canilla, tomar agua, bañarse, limpiar la casa, cosas básicas que son derechos humanos de cualquier ser humano en el planeta. Bueno, Juli, muchísimas gracias, re clarito todo. Y bueno, seguimos así en contacto y atentes porque esto no termina acá, ¿no? La lucha sigue, así que seguiremos por ahí molestándote otro ratito en el transcurso de la semana. Por favor, no es ninguna molestia, al contrario, nosotros agradecemos mucho poder tener estos espacios para que en el resto del país también se sepa lo que está pasando, porque además se va avanzando de a poquito y esto va, hay un proyecto, bueno, hablamos por ahí del RIGI, ¿no? Que está aprobado, y la idea del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales que lo siguen es terminar destruyendo completamente la cordillera, ¿no? Y pensemos, miremos el mapa y démonos cuenta que la cordillera es el borde de todo el país. O sea, sí, que lo que pasa en la cordillera afecta a todo el país. Sí, sí, tal cual. Bueno, te mandamos un abrazo grande. Abrazo. Gracias, igualmente para ustedes. Gracias. Desde el Pinar llega un mensaje que dice: mega minería es intento de asesinato masivo. Hay que actuar en defensa propia. Wow. Bueno. Ahí tenemos, bueno, contacto particular con enfoque en lo que sucedió en la provincia de Mendoza después de la aprobación del impacto ambiental por la legislatura, la represión, la cacería de brujas, el verdugueo, estos espacios tiempos que tiene la fuerza de seguridad en connivencia con alguna parte de la justicia de... eso ya nos pasó aquí a vecinos, con, o sea, otras particulares, ¿no? Con un bidón que termina meses... Abriéndote una causa. Abriéndote una causa, en algunos casos que son causas menores, pero esas 48 horas para nuestros cuerpos, el verdugueo, los fríos, los insultos, lo que te puede pasar algo, en algunos casos con... mayor cuidado, y en otros con el verdugueo de la fuerza de ciudad, ya el poder, ¿no?, de que tienen esas señores, particularmente, mayormente señores. Y sí, tiene también la intención de disciplinar, sí, que es lo otro que hay que... No lo vuelvas a hacer, ni se te ocurra. No, no, pero no solo a vos, sí, te disciplino, disciplino al resto, sí, sí, que no se les ocurra, porque van a pasar por esta. Sí. Por suerte, el pueblo de Mendoza les hace un corte manga y se sigue juntando, siguen planeando acciones, hay asambleas, hay reuniones de vecinos, y en todos estos días no han parado un segundo. Pero para hablar de eso, después de la tanda, vamos a comunicarnos con otra vecina de allá, sí, para que nos cuente. 11:11, hora Capicúa. perdición. Territorios en Resistencia por FM Alas 89.1. Seguimos acá en Territorios en Resistencia, hoy 15 de diciembre. 22 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Recordamos las vías de comunicación, el 2944-802315. También, bueno, el viejo teléfono análogo, no, ese era, ese es el digital, y el análogo es 4493-150, ahí está. Y si no podés engancharnos por el aire, acordate que estamos en fmalas.org.ar o en la red Enfoques. Parte ahí, creo que sí logramos la comunicación. Luli, buen día, ¿estás por ahí? Buen día, compa, sí, por aquí estoy. Disculpas por la demora en responder. Por favor, por favor. Nosotros también andamos medio demorados acá porque estuvimos hace un ratito hablando con Julieta, que no me acuerdo nunca el apellido. con Julieta, que es la abogada. Julia, es una abogada. De las abogadas que intervienen, Juli, que acompañan, sí, a las personas detenidas. Y así que nos dio todo el aspecto legal, técnico, ¿no?, de la cosa. Y con vos queríamos charlar un poquito cómo ves vos como vecina, ¿no?, todo lo otro que está sucediendo ahí en Mendoza. Y la verdad es que veo como muchas sensaciones y emociones encontradas en la gente, ¿no? Justo ahora me demoré porque estábamos haciendo con la asamblea a la que yo pertenezco un pedido que tiene que entrar hoy a la municipalidad, justamente para eso, para que se contemplen, para que se contemple sobre todo la seguridad de las personas que se manifiestan en las calles, ¿no? Sobre todo por la represión de que ya les contó Juli el jueves pasado, pero veo eso en la gente, ¿no? Como con mucha tristeza, mucho desconcierto y también como enojo y a la vez vulnerabilidad, porque particularmente, bueno, yo soy de San Carlos y acá en San Carlos las dos gestiones anteriores, los dos intendentes anteriores, acompañaban muchísimo la lucha y estaban muy presentes. Y el actual intendente, si bien ha salido a decir públicamente que él está a favor de la ley 7722 y que en San Carlos no hay licencia social para hacer megaminería, la gente tiene una gran conciencia sobre el concepto de cuenca, sobre el cuidado del agua, sobre los riesgos de la contaminación. Entonces es como que la gente un poco también se está sintiendo desprotegida por la represión de la semana pasada, porque este gobierno no está garantizando, como los anteriores, la seguridad de las personas en las calles. Entonces es como que hay muchas sensaciones y emociones encontradas, por justamente esa desprotección, y también la gente vemos que se siente como traicionada por las personas a quienes eligieron para que los representen, ¿no? Y bueno, eso, también mucha organización, porque a pesar de la represión y todo, la gente quiere seguir en la calle. Mucho nos pasa lo de las personas de las asambleas que nos preguntan cómo podemos hacer, en qué podemos ayudar, cómo seguimos. Entonces, a pesar del gran descontento y la tristeza y el miedo y todo eso, también hay muchas ganas de seguir, porque Mendoza tiene una gran conciencia del agua y que en momentos así críticos como este, como pasó en 2019, es como que se ve, es como que decimos que tenemos el ADN o el gen del agua que en momentos críticos resurge, renace. Y en estos días, pese a la represión y la detención de estos compañeros, ustedes han seguido en las calles, se han juntado en distintos lugares, digo, en distintos puntos, ¿no? Por lo que veía, en distintos pueblos. Y hoy mismo están haciendo una convocatoria para el polo judicial, que no me queda claro si es a las 11 o a las 17, para pedir por la libertad de estos otros dos compas. Tal cual, mira, desde que me desperté esta mañana temprano, he estado haciendo la nota que les contaba recién para pedir la seguridad de las personas que están manifestándose en la calle. Entonces no he tenido tiempo de leer grupos ni redes sociales, pero sí sé que está la convocatoria, porque la gran mayoría de los compañeros detenidos ya salieron, pero todavía quedan dos personas adentro y estamos exigiendo por su pronta liberación. De hecho, uno de los detenidos todavía no pudo salir porque justamente en una de las primeras manifestaciones que se hizo en contra de la declaración de impacto ambiental del proyecto minero San Jorge, fue detenido también por la policía de la provincia. Entonces él ya tenía una causa de hace unos poquitos meses y es lo que le está complicando salir ahora porque se lo volvieron a llevar detenido. Entonces es como que la persecución viene desde hace meses no empezó solo con la represión del jueves pasado. Hola, buen día. Acá Piqui te habla. Esto, buen día. Buen día. Esto es a las claras. Uno a veces sospecha en términos de, bueno, el ejercicio de algunos servicios de inteligencia, inteligencia sobre militantes, porque si bien después en la cacería humana o casa de brujas, después de una movilización, así se producen situaciones, pero es muy puntual, ¿no? O sea, a personas vinculadas con la lucha antiminera, muy particular. Acá Nora lo vio en primera persona también. ¿No? Es como digitado, pareciera. Tal cual, porque no solo a personas de las asambleas, sino que pasó en la última, o sea, no en la última reprensión en la que se llevaron a muchos compañeros de represión, sí, en la que se llevaron a muchos compañeros detenidos, sino en la anterior marcha, en la anterior movilización grande que hubo, se llevaron detenida también a una chica que es integrante, sí, de Hijos. Entonces, Sofía, a veces empezamos Lisa Rulli fue Lisa. Una de las detenidas, sí. Entonces es una persona muy conocida en el ámbito de los derechos humanos. Entonces, como que, claro, en ocasiones como esta, en la que se llevan a muchos detenidos y los detenidos son personas representantes de diferentes espacios de los derechos humanos, como las asambleas, como Hijos, empezás a sospechar, ¿no? Como que hay algo más. Intencional. Sí, la verdad es que sí, tal cual, como una manera de disciplinamiento quizás, y de amedrentamiento también. Porque lo que pasa acá en Mendoza, y que creo que pasa allá en Chubut también, es que la gente sale a manifestarse con los niños, o sea, familias enteras con reposeras a la orilla de la calle. Entonces es como, no hay como una cuestión así de guerra como la que quieren instalar desde el gobierno oficialista. Entonces es como que está ese punto que se contrarresta y ahí es cuando uno dice, esto no es casualidad, o sea, intentan que esas familias que van con sus niños, con sus reposeras, con los ancianos, se vayan de la calle y de alguna manera desmovilizar. Pero como pasó en diciembre del 2019, ahora está pasando, la gente, a pesar del miedo, sigue en la calle y se sigue movilizando, se sigue reagrupando. Me acuerdo que en el 19, después de la gran represión que hubo en Casa de Gobierno, la gente salió corriendo y en esa misma marcha se convocó al nudo vial. Entonces toda la gente se fue al nudo vial y de ahí se marchó al kilómetro cero. Como que se corría de la represión y en la marcha se reorganizaba la marcha justamente para seguir en la calle. Y ahora un poco está pasando lo mismo, porque como les decía antes, el pueblo tiene ese gen del agua en sus venas también. Entonces es como que no le va a ser tan fácil al gobierno de Cornejo, ni a Milei, ¿no? Porque Milei también lo apoya. No va a ser tan fácil. De hecho, algunos compañeros abogados y eso de otras provincias nos comentaban esto, ¿no? Que si logramos en Mendoza dar vuelta este proyecto y que se caiga, puede ser como un puntapié también para que se caiga la modificación a la Ley Nacional de Glaciares. Entonces es como que en parte está bueno que se nacionalice la lucha de Mendoza para eso, para que empecemos a ir por los intentos de modificaciones de otras leyes que protegen el agua del pueblo. Sin duda es mucho lo que está en juego, ¿no? Con esto, sí, con esta lucha de Mendoza. Y pensaba, no sé si anduviste mirando las redes, pero la cantidad de expresiones que hay en las redes sociales, hay gotitas dando vueltas con distintos dibujitos adentro, la clásica gotita del agua, con distintos dibujitos adentro que hacen referencia a distintas actividades, ¿no? Actividades humanas, como para poner en evidencia que, bueno, esto va a impactar a todos los sectores. También los videos, las expresiones de solidaridad que están surgiendo por todos lados y que esperemos que se multipliquen, porque también creo que van a ser las que pueden ir dando, pasando la aguja para el otro lado, ¿no? Y bueno, esto, la imaginación, la creatividad de la gente que desde el lugar, y vos te das cuenta que hay expresiones de todas las edades, de todos los sectores, que están así recomprometidas con el agua, esto del gen, me parece que es tal cual. Y también, ¿sabés qué veía, Luli? Que también hay como un fuerte escrache a los representantes de la legislatura que votaron a favor, ¿no? También se viene dando esto en estos días, ¿no? De hacerse presentes en las inmediaciones de las casas de los legisladores y están ahí manifestándose. Tal cual, de hecho, bueno, acá en San Carlos el jueves pasado hubo una asamblea masiva en la terminal de Eugenio Bustos, que es como el lugar histórico donde la asamblea de San Carlos se junta, y bueno, en esa asamblea una vecina que no pertenece justamente como a la asamblea activa, que está activa siempre, digamos, sino como que es más autoconvocada, propuso hacer una marcha a la casa del diputado de este departamento que votó a favor de la declaración de impacto ambiental. Entonces terminó la asamblea, hicimos una marcha, pero fue una marcha totalmente pacífica porque la gente iba cantando canciones de marchas. Llegamos a la casa del diputado, se pusieron algunas banderas, la bandera de la asamblea, banderas con consignas a favor del agua, se sacaron un par de fotos, se cantaron algunas canciones que ni siquiera tenían insultos, ni agravios, ni nada hacia esa persona. Se hizo esos videos, esas fotos, seguimos la marcha, volvimos a la terminal, desconcentramos y cada uno se fue a su casa. O sea, no sé en qué parte del mundo sucede, si en alguna parte del mundo suceden esas manifestaciones tan pacíficas, porque claramente con el enojo que tiene el pueblo deberían estar agradecidos que fue una marcha muy tranquila, porque podría haber sido diferente. Sin embargo, el pueblo sabe cómo medir esa rabia y canalizarla en lucha, ¿no? En lucha por otro lado. Sí, también tenemos el derecho a la rabia, pero particularmente escuchándote a vos, no solamente tu timbre de voz, sino tu forma de expresarte, pido que metas por la ventana a San Carlos, o sea, porque acá estamos en la comarca, justo un día de primavera, verano, bastante fresquito, pero cuando defendemos el agua y hablamos de territorios en particular, no es que las cosas nos entran por los ojos, porque nos entran por todos los sentidos, pero en este caso nosotros tenemos orejas para escucharte y que nos des el sentido de San Carlos, que es el lugar, el cerquita, ese que defendés, que en nuestra memoria cuando pensamos a Mendoza pensamos en las acequias, particularmente en el agua. ¿Qué es lo que hace que tu timbre de voz tenga ese San Carlos? Y es que, mira, es como que San Carlos junto con Alvear son como un poco los impulsores de esta gran lucha contra la megaminería que hay en Mendoza, porque cuando se sanciona la ley 7722, los pueblos que primero salen a manifestarse en contra justamente son San Carlos y Alvear, y siento como que ese sentido de pertenencia viene de eso, de haber nacido en un pueblo que ya está directamente al pie de la cordillera de los Andes, porque en Tunuyán, que es el pueblo que está antes que San Carlos, termina la precordillera y empieza la cordillera. Entonces en San Carlos, bueno, y en Alvear también, mientras más al sur nos vamos, más cerca estamos de la montaña, nos han generado como eso de despertarnos, mirar por la ventana y ver la montaña, caminar o ir en bici 5 kilómetros y tener el río ahí cerquita, que el plan de fin de semana sea, en vez de ir al parque o a la plaza, vamos al río. Entonces, todo eso, y haber crecido también, porque justamente ayer en la ayer hubo un ruidazo en Pareditas, que es como un punto histórico también de San Carlos en cuanto a lucha antiminera, digamos. Hablaba con una chica que no conozco, pero que estaba con su hijo ahí a la orilla de la ruta. El nene habrá tenido 2-3 años, estaba con un tamborcito hecho de con un balde y un palito, y tocaba, y le digo, son los niños adoctrinados en el buen sentido, y le comentaba esto también, que yo cuando nací, me acuerdo, cuando tengo el recuerdo este de cuando iba a la primaria, estaba pasando todo lo de la lucha por la 7722 para que se aprobara la creación y todo eso. Y yo recuerdo que en la escuela, en ese momento, le habían mandado un comunicado a nuestros padres pidiéndole permiso para que nosotros, los niños, hiciéramos unos dibujitos. Los que no sabían escribir hacían dibujitos, quienes podían escribir hacían cartitas, de por qué teníamos que defender el agua y por qué no queríamos que la contaminaran. Entonces, como ese sentido de pertenencia, esa cosa que es como algo inexplicable, pero que se lleva adentro, como que yo crecí con eso y ahora tengo como otros recursos para poder defender el agua, pero en ese momento éramos esos niños que la defendíamos con una cartita, y ahora nosotros crecimos, pero hay otros niños defendiendo no con una cartita, sino con un tamborcito hecho con un balde y un palito. Entonces siento que es eso, ¿no? Hermoso lo que decís, Luli, hermoso, hermoso. Sí, una recuerda que hace muchos años atrás, ahí San Carlos, San Rafael puede ser también, Alvear. Sí, eran también. Así los puntos de más. E incluso la UAC, recuerdo la UAC, ahí de recién nombraste, creo que fue en Tupungato o en Tunuyán, que también, y han pasado un montón de años, no sé, casi 20, y ahí ya estaba esa determinación en Mendoza de la defensa del agua. Bueno, no sé si querés agregar algo más. No, mira, justo ahí que me demoré en atenderlos porque estaba redactando justo esa nota, leía una ordenanza que es del 2006, o sea, anterior a la ley 7722, anterior a la sanción de la ley, que habla como del plan de ordenamiento territorial minero. O sea, San Carlos en ese sentido, en cuanto a ordenanzas, también fue como precursor de un montón de cosas, porque ni siquiera existía el plan de ordenamiento territorial provincial en ese momento, y San Carlos ya tenía su plan de ordenamiento territorial minero, que además impulsó el plan de ordenamiento territorial minero de Tunuyán, como mencionabas vos, y también de Tupungato. Entonces, como que eso también, ¿viste? Sí. Como que la lucha de San Carlos viene hace mucho tiempo. Y yo siento que crecí con todo eso, ¿no? Entonces también como me decía recién ahí tu compañero, como meter por la ventana a San Carlos es como recordar todas esas cosas también. Gracias por traernos esa ventana. A veces cuando pensamos en la militancia, ¿no? Cuando ponemos los cuerpos, esa acción, mostramos nuestros dientes, nuestras uñas. Pero atrás de esas uñas está eso que somos, sentir, o sea, al territorio lo sentimos tan profundamente que eso, somos ternuras que a veces se pueden enojar. Gracias por traernos esa mirada. Abrazote, Luli. Bueno, sí, gracias. Les mando abrazo, gracias por el espacio. Y seguimos en contacto para bueno, seguir acercándonos a esta defensa ahí en Mendoza. Gracias, abrazo. Bueno. Ahí está, contacto telefónico, trayéndonos eso que somos, ¿no? Mostramos los dientes, pero somos ternura. Y de manera tierna, música para llamar a la lluvia, que se está demorando un poquito, que ahí chispea, pero desde Colombia canta Marta. Me cayó la noche oscura. Trago de aguardiente pa' la noche oscura. Métele curura, métele curura. Métele curura, métele curura. Me cayó la noche oscura. Trago de aguardiente pa' la noche oscura. Trago de anisado que el amor no dura. Afuera viene lluvia, lluvia. Repique de tambor y cumbia. Gotica de lluvia, lluvia. Soy la enfermedad, también tengo la cura. Trago de aguardiente pa' la noche oscura. Trago de anisado pa' el calor que dura. Mete sabrosura, métele curura. Que con mi melaza calma tu amargura. No te hagas el loco, no te hagas el Willy. Viento si timbales como el viejo Willy. Que lo que no va, que lo que no va. Que lo que no va, que lo que no va. Que lo que no va, que lo que no va. Mi negra lo sabe todo y no pregunta nada. Mi negro lo sabe todo y no. Dime cómo es. Dime qué lo que. ¿Qué dijiste ayer? Que me voy a ver. Que me voy, parce. Me cayó la noche oscura. Trago de aguardiente pa' la noche oscura. Afuera viene lluvia, lluvia. Repique de tambor y cumbia. Cayó la noche oscura. Hay aguardiente y polvo de luna. Yo cuido con la captura y el carabina. Mejor duermas en mi niño que en tuna tuna. Cayó la noche oscura. Hay aguardiente y polvo pa' el cura. Yo cuido con la captura. ¿Qué pasó? Que Juani, Lario está que asusta. Y José, Gregorio, lo tiene en consulta. Morro gallo, pero sin azúcar, pa' que efecto surta. Métete el sajón que por ahí se moja. Son un poco esas muros, pero ella no es monja. Y aquel que menos puja, cállate corona. Anda mil por hora, quiere su corola. No se calla coba, ya se calla curda. Mosca con las curvas, la calle que corta. La noche está oscura. Copeta, te verán llorando en cayó pantaleta. Métele boleta, métele bandera. Hora pico pega Plaza Venezuela. Llama a tu pana, llama a la cuela. Mira rola brother, esto sí es candela. Que es lo que no va, que es lo que no va. Que es lo que no va, que es lo que no va. Que es lo que no va, que es lo que no va. Que es lo que no va, que es lo que no va. Mi negra lo sabe todo y no pregunta nada. Me cayó la noche. La noche oscura, trago de aguardiente pa' la noche oscura. Afuera viene lluvia, lluvia. Mejor duermas en mi niño que a tuna, tuna. Cayó la noche oscura. Hay aguardiente y polvo pa'l cura. Yo cuido con la captura, el otón huichula. Mejor duermas en mi niño que a tuna, tuna. Puerta de mi casa, porque yo me muero en tierra mía, y a mí de esta tierra no me sacan, y a mí que me disparen de frente, y que sean la puerta de mi casa, porque yo me muero en tierra mía, y a mí de esta tierra no me sacan. máscaras de la maldad. Porque vengo con combo azaroso que no come de su autoridad. Y le hacemos fuerza a la semilla, porque usted la trata de ilegal. 48 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Continúa Territorios en Resistencia. ¿Y con qué continuamos? Hay un, mira, algo ahí que llegó, ¿no? Iván nos mandó vía WhatsApp al 4493-150, no es el fijo, es el 2944-80-2315, así llegó por WhatsApp. Pegadito a esta información de Mendoza, se viene la muraliada en Uspallata para mañana martes 16 de diciembre a las 8 horas. Y dice, si querés, o sea, para nosotros es lejos, pero bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Con nuevas acciones en defensa del agua y el territorio, en este caso en Uspallata, donde se intenta desarrollar el proyecto. Bien, ¿y a qué hora ya dijiste, no? Sí, acá dice, a partir de las 8 de la mañana, mañana, esto es en Uspallata, Mendoza, una muraliada en defensa del territorio. Y hay una nota que es la que nos acercó María, que no la que teníamos previsto abordar el tema, que tiene que ver con una decisión de la Corte de Mendoza que fija límites a la represión policial en protestas. Y dice así, la noticia es de El Otro Diario. Y salió, ya te digo la fecha, el 13 de diciembre, o sea, el sábado. Mirá. Sí. Un documento oficial del Máximo Tribunal Provincial recopila estándares internacionales que deslegitiman detenciones arbitrarias, represión indiscriminada y hostigamiento a periodistas. El mensaje es claro contra la repetida excusa de obedezco órdenes. La responsabilidad no se diluye en el uniforme de policías que deben responder penal, civil y administrativamente por violaciones a los derechos humanos, aunque las instrucciones de reprimir provengan de políticos que, cuando las consecuencias son fatales, suelen conservar su impunidad y privilegios. La nota es realizada por Juan Nasif, de este medio, y continúa. En un contexto de creciente conflictividad social y reiterados episodios de represión estatal, como los sufridos esta semana, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza produjo un documento institucional que expone con claridad cuáles son los límites legales y convencionales de la intervención policial frente a la protesta social. No se trata de un pronunciamiento académico, ni de un informe de una organización no gubernamental, ni un posteo de un militante. El texto fue elaborado por la Dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza y lleva por título Intervención Policial ante el ejercicio del derecho a la protesta. El documento, de carácter oficial, sistematiza estándares y recomendaciones de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de Amnistía Internacional, y está destinado expresamente a orientar y evaluar el accionar de las fuerzas de seguridad provinciales. Desde la introducción, el documento de la Suprema Corte mendocina fija una posición inequívoca. La protesta social es un derecho humano, protegido por la Constitución Nacional y por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. La Corte remarca que el derecho a la protesta está íntimamente ligado a la libertad de expresión, el derecho de reunión, la participación democrática y la defensa de otros derechos fundamentales. Lejos de presentar la protesta como un problema de seguridad, el documento oficial del Máximo Tribunal Provincial la reconoce como una herramienta histórica para la ampliación de derechos y el fortalecimiento de la democracia. Bueno, esto es como una cosa, ¿no? Básicamente la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Mendoza es el órgano máximo de la justicia jurisdiccional de la provincia. Pero por debajo ese contraste, ¿no? En la primera nota que compartíamos hoy con Juli, ¿no? Planteaba este escenario, ¿no? O sea, estas ventanitas, o sea, porque todo muy lindo la ley suele ser, mucha legislación tiene rimbombantes medio progres, ¿no? Como que muy lindo todo, pero después en la práctica y en lo concreto estos márgenes, estos dos días de intervención, sí, ¿no? Sí. Donde, o sea, porque es la misma fuerza policial que genera sus propias estrategias para vencer los límites que la legislación protectiva todavía en muchos casos, aunque algunos la quieran derogar, todavía existe, ¿no? Pero es como que hace falta amalgamar estos principios vectores o grandes palabras con el accionar concreto de la fuerza de seguridad. Y sigue diciendo el artículo: uso de la fuerza, la Corte marca la regla y la excepción. El informe adopta como marco los principios internacionales de uso de la fuerza, que son legalidad, necesidad, proporcionalidad, rendición de rendición de cuentas. Y lo hace con una afirmación central que proviene ahora del propio Poder Judicial mendocino: el uso de la fuerza es siempre excepcional, el ejercicio del derecho, la regla en este caso. En este sentido, el documento oficial establece que la fuerza letal está prohibida en manifestaciones públicas. Las armas de fuego no deben utilizarse para dispersar protestas. Las armas menos letales solo pueden emplearse como último recurso y bajo estricta regulación. La obligación estatal, según este documento judicial, es siempre facilitar el ejercicio de los derechos y proteger la integridad de las personas, no reprimir de manera automática. Detenciones que la Corte considera ilegítimas. Uno de los puntos más sensibles del informe es el referido a las detenciones en contexto de protesta. La Suprema Corte de Justicia de Mendoza, apoyándose en estándares internacionales, afirma que no deben realizarse detenciones masivas, colectivas y o indiscriminadas. No se puede detener a una persona por el solo hecho de manifestarse, y las fuerzas de seguridad no deben partir del supuesto de lo que los manifestantes son una amenaza. El documento rechaza expresamente el paradigma de seguridad basado en la idea del enemigo interno y exige respuestas diferenciadas que distingan entre eventuales hechos violentos y el resto de quienes ejercen legítimamente su derecho a la protesta. Y el texto continúa particularmente con los periodistas y una advertencia directa desde el Poder Judicial. El texto oficial dedica un apartado específico a periodistas, camarógrafos y comunicadores. La Suprema Corte recuerda que la libertad de expresión protege el derecho a registrar y difundir lo que ocurre en una protesta, incluida la propia actuación policial. Los periodistas no deben ser detenidos, hostigados ni agredidos por ejercer su labor. El Estado tiene un deber de protección frente a las agresiones de terceros. Los equipos y materiales periodísticos no pueden ser retenidos, decomisados ni destruidos. Estas definiciones adquieren un peso particular al provenir del máximo tribunal provincial y no de actores externos al sistema judicial. Otro título: identificación policial y rendición de cuentas. El documento oficial insiste en obligaciones que, según los estándares internacionales, son condiciones de legalidad. Identificación visible del personal policial. Registro de órdenes, comunicaciones y responsables. Control de municiones. Grabación de los operativos. Evaluación posterior de cada intervención. La rendición de cuentas no está presentada como una formalidad, sino como un requisito esencial del uso legítimo de la fuerza, según el propio Poder Judicial mendocino. Un mensaje institucional que intenta prevenir, y creo que es el último punto. Sí, las conclusiones del informe son claras y políticamente relevantes. La policía no está llamada a reprimir la protesta, sino a facilitarla y proteger derechos. Que estas afirmaciones surjan de un documento oficial de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza deja en evidencia una tensión cada vez más difícil de disimular por la prensa oficialista, entre los estándares jurídicos que el Estado reconoce y las prácticas represivas que se repiten en las calles. Todo esto, bueno, lo que compartíamos tiene que ver, o sea, pero en particular vos decís, bueno, esto es lo, o sea, algo así como la letra chica que debería interpretar todos los juzgados, porque después la Corte Suprema genera jurisprudencia, pero en paralelo veníamos compartiendo lo que pasaba con vecinos, que la causa particular que se les imputa es la obstrucción del espacio público. Y acá tenemos, bueno, que el derecho de protesta, esta balanza entre el ejercicio del derecho de protesta y el ejercicio de la libre circulación, sí, del resto de los ciudadanos, que siempre se puso en balanza. Bueno, por un lado, el Superior Tribunal de Justicia dice que prevalece el de la protesta, y por el otro lado, en el accionar constante del Poder Judicial por debajo y en la práctica, nos muestra que tienen derecho a detenerte, incluso a encausarte, porque estás, para ejercer tu derecho a la protesta, estás en la calle obstruyendo la libre circulación. Bueno, es como que defínense, amigo, porque si no... Y no hace referencia al acuerdo de Escazú. Viste que Julieta dos veces lo mencionó. Dos veces lo marcó. Como un paraguas que ampara a la protesta, ¿no? Bueno, igual está bueno que se hayan, salido a decir algo. Sí, porque a partir de ahora tenemos la posibilidad, bueno, empiecen a emparejar los criterios de arriba y abajo y sobre todo comuníquenselo a la fuerza de seguridad. Digamos que debería ser la principal destinataria de este informe, ¿no? Tal cual. Y sobre todo, fiscalícenla, porque es muy lindo generar la letra de la normativa, pero si después no miramos, somos ciegos, sordos y mudos, listo, la fuerza es gorra. Bien, todo Mendoza hoy, ¿eh? Sí. Fue fuerte la presencia de Mendoza acá. Pero no queremos dejar de contarte que la Justicia Federal de Campana declaró inconstitucional el decreto presidencial que impedía la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Así que hay mucha alegría en las distintas grupas, en todas las personas que sufren esta reducción de derechos. Y bueno, no lo vamos a leer porque es bastante largo también, pero abrazamos desde acá, desde Territorios en Resistencia, al grupo de Discas en Lucha que vienen sosteniendo en forma federal, ¿no? Esta lucha y esta batalla con tanta presencia, con tanta cuerpa, que vienen de hacer un festival hermoso. El Festi Deseo Disca hicieron en el día de ayer, me encantó, ya sé qué pasó. Sí. Pero las personas con discapacidad producimos arte, deseo y mundo, creamos cultura desde nuestros cuerpos, nuestras experiencias y nuestro orgullo. Ayer fue una fiesta ahí en Cava, y queremos mandarle un abrazo enorme a todas las personas que pasaron por acá por la radio, lo hemos abordado muchas veces en lo largo de este año. Sí. Y como que esta cuestión de básicamente el retiro del Estado que venimos sufriendo en las últimas décadas, particularmente acelerado lógicamente con Milei llegado al gobierno, en particular con esta quita de derechos a discapacitados, es una quita del ejercicio de derechos en términos directos a las personas involucradas, a ellas mismas, como en primera persona, pero también al contexto y a sus núcleos vinculares, familia, barrio, porque en muchos casos el sostener el día a día de pibes, pibas, adultos y adultas, significa que el grupo familiar tiene que generarse estrategias, incluso materiales, para ese sostenimiento. Y si el Estado se retira con pensiones, porque no solamente es asistir directamente a la persona, sino a su contexto, de resolverla y a generarle la posibilidad de que siga activo, que exista el transporte para los espacios que tiene que hacer. Que los prestadores puedan sostener esas prestaciones. Y indirectamente, lógicamente, la familia que cuenta con esas apoyaturas para también salir al mercado laboral y laburar, ¿no? Porque la pérdida de la solvencia material es el peor escenario para el sostenimiento de estas situaciones, ¿no? Así que, bueno. Una alegría enorme, la verdad que... A mí me pone re feliz. Y una última noticia, para que no se nos vaya la mañana sin comentarles al menos, que un tercer barco arribó al puerto de San Antonio Este con materiales que se destinarán a la construcción del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur, con una carga de 130 módulos habitacionales y 140 contenedores de 40 pies. Podría el diario decirnos cuántos metros, no marcarlo en pies, ¿no? Bueno, esto es... Ahí tengo una pregunta yo para vos, Nora. No sé si la sé. Nos vamos a desandar entre los dos. Yo más o menos te conocí en una época que recién se empezaba a hablar de ese nuevo modo extractivo del petróleo, que era el fracking, ¿no? Cuando era la novedad que se empezaba a mencionar que se salía de los métodos convencionales, la típica cigüeña bombeando. Recordamos la oposición ahí en los valles rionegrinos, en muchos lugares, y el futuro llegó, ¿no? Como que llegó con, no sé cuántos vamos, 87 sismos en Sausal Bonito. Sí. Ese es el futuro que nos prometían de progreso, de bienestar y demás. Llegó con el relato de don Héctor Pulpero de ahí, San Antonio Este, que ve que el camino que siempre utilizaban para llegar a la costa, hacer su recolección de frutos de mar, así lo llama él, están bloqueados porque la empresa está realizando el trazado del oleoducto. Ese futuro es el que está, el futuro del lago Pellegrini amenazado porque tiene 147 pozos de fracking que le quieren hacer al ladito y chau lago Pellegrini, ¿no? Digamos, chau agua pura para toda la zona de Neuquén y ahí de Cinco Saltos, y demás. Sí. Ese es el, por decir alguna cosita, ¿no? Que se me viene ahora a la cabeza, una ciudad de añelo atravesada, como de bien decía una compañera Paula Acevedo acá. Neuquén se ha convertido en un lugar de narcotráfico y trata. Ese es el futuro. Eso es lo que viene de la mano del fracking. Boom inmobiliario, la vinculación a la industria petrolera 100% masculina, traslado, crecimiento demográfico masculino, el 90%, por ejemplo, el 92% de la población de la zona del noroeste rionegrino, ahí en Catriel, por esa zona, es masculina. Eso ya genera una fauna muy particular, con intereses muy particulares, con dinámicas muy particulares, con un laburo que si bien está recontra bien pago para el mundo, para la totalidad de la población, tiene esa exigencia de boca de pozo, te llevan en una casilla, en estos módulos que están entrando al puerto, te mandan al medio, laburás en condiciones infrahumanas y volvés tres días de franco. Yo, 2017, anduve por... me invitaron, ¿no? A un encuentro en Fisque Menuco y fuimos a hacer un toxi tour, un tour por toda esa zona de Añelo, y a mí me impresionó porque por un lado el hospital era como un container, el hospital de Añelo era un container, sin embargo estaba proyectando un casino porque se venía venía el fracking. Hablo del 2017. A esos sueldos petroleros de alta adquisición hay que hacerle como una esponja de extractivismo. El extractivismo sigue sobre el sueldo. Cuando te hablaban de la vieja forestal que a los empleados le respondía con un vale para comprar en su propia pulpería, en este caso los trabajadores bien pagos de la industria petrolera, que incluso defiende la industria, incluso hasta pueden llegar a corrernos a trompadas cuando nos opongamos, como le ha pasado a la UOCRA y a los petroleros privados de esa zona, hay como una industria extractiva de su ingreso, ¿no? O sea, pone la droga, plata acá, en la trata, drogas, en la prostitución, droga, casino, la fácil, multinacionales en muchos casos. También. Y después, bueno, sectores enteros que estaban destinados a la construcción de las casas para aquellos que iban a trabajar en el fracking. Si hay un pueblo que da tristeza y que está destinado al sacrificio, así totalmente olvidado de cualquier otra cosa, ese es Añelo. Y eso es el fracking, ¿no? No me lo olvido más, tengo ese recuerdo ahí muy fuerte. Sí, cuando estas cuestiones que las quedamos permanentemente también están en nuestra memoria y en nuestro cuerpo, ¿no? O sea, porque algunas personas conocimos ese lugar antes, ¿no? Cuando nos preguntamos, y además, o sea, nos toca nuestra tripa, ahí va mi pregunta, nuestra tripa misma, porque en ese momento pensábamos que los íbamos a detener, que no pasarán, no iban a pasar, y pasaron. Y eso trajo consecuencias al lugar y a nuestra memoria del lugar. Nosotros lo vimos cuando no había pasado todavía. Y es hace poquito, 15 años. Sí, sí, sí. 10. Sí. Bueno, hay mucho para decir, pero lo dejamos para otro momento, para otro programa. Henry. Hay tres temas musicales que están... El que te guste, Henry, es parte de la selección que pusimos para hoy, que tiene que ver con parte de lo que suena todo el lunes de 21 a 23. Ah, dale, dale. Está Moriarty. Dale, sí, vamos con un gitano haciendo... un gitano. Vamos con Moriarty haciendo a Jimmy, su viejo amigo. Y prontito la tanda, porque si no se nos va la próxima entrevista por la diplomatura, que queremos hablar de la diplomatura. Dale. he's come home. The grass is green and the buffaloes roam. Come see Jimmy, your Uncle Jim, and your Auntie Jim, and your Cousin Jim. Come home, Jimmy, 'cause you need a bath, and your Grandpa Jimmy is still gonna die. Now there's Buffalo Jim and Buffalo Jim. There's Jim Buffalo, not I didn't you know. Jim, Jimmy, Jimmy, it's your last cigarette. And there's Buffalo Piss, and it's all kinda wet. Jumbo Jimmy, you'd better hold your nose. Our roads lead to Rome with the buffalo. Territorios en resistencia que se levantan para encarar la mañana cada día con más fuerza. Territorios que se declaran rebeldes y abren sus alas en el aire para hacerle espacio a la palabra silenciada, a los que no dicen cuando pretenden avasallar la tierra. Territorios en resistencia donde la montaña y la meseta son su propia gente, defendiendo el suelo que pisan, la vida, el agua, lo que habita en ella. Somos territorios que se levantan a pesar del fuego, de los negocios inmobiliarios, turísticos y mineros. Somos territorios vivos, sintientes, pensantes. Somos territorios en resistencia. Charlas de Refugios con Ariel Gallardo. Una recorrida por el bosque, los senderos, arroyos, ríos, lagos, lagunas y los distintos refugios de alta montaña que tenemos en la región. Y en todos lados, bueno, en los refugios de abajo, los de arriba. Es la época de acopiar leñita o dejarla tapada con nylon si no tenés un galpón, y eso principalmente, asegurarse de que esté seca para no tener problemas después cuando uno quiere prender fueguito, ¿no? ¿Quién no se habrá pegado una mojada en el monte, no? Una caja de frío. La mosqueta roja, como decías, ¿viste? Acompañada de algunas hojas que le quedan amarillas. Bueno, es ese paisaje, y bueno, que nos inspira y nos da fuerza para seguir día a día, digamos, ¿no? La naturaleza, Dani, viste que es mágica, digamos, ¿no? Charlas de Refugios con Ariel Gallardo. Temporada 2025. A partir de abril, los sábados, de 12 a 13 por Alas 89.1. FM Alas 89.1, Radio Comunitaria. Territorios en Resistencia, último tramito, 22 minutos pasaron de las 12 de este 15 de diciembre. Me cuesta, che, no sé 16, por qué lo estoy negando, sí, estoy con sí. Que es 16. Bueno, resulta que en estos días hubo una reunión en la legislatura de Río Negro en la que participó Diego Berger como coordinador de proyectos internacionales de Mecorot, hablando tanto del agua que venimos hablando. Y hay un artículo que sacó Susana Lara en el portal El Cohete a la Luna en el día de ayer, creo que fue, sí, en el día de ayer, que se llama ¿Qué plan maestro? Porque parece que Mecorot lo que viene a darnos es un plan maestro para que nosotros administremos, trabajemos el tema del agua. No. Es una pregunta, porque ¿no? Porque no lo sabemos, no sabemos administrar el agua. No, menos en esos territorios. Bueno, dice así. Vamos a darle lectura por lo menos una parte. El gobierno de Río Negro presentó oficialmente el plan maestro para una reforma integral de la gestión de los recursos hídricos bajo jurisdicción provincial que elaboró Mecorot, Israel National Water Co., que no quiere decir el co agua, sino que quiere decir company, empresa con denuncias y sanciones internacionales por violaciones a los derechos humanos en Palestina. De todos modos, el texto definitivo de la propuesta técnica todavía no está finalizado. Tampoco se informó sobre la eventual continuidad de la relación contractual del Estado rionegrino con la firma israelí. El secreto de los actos públicos ha marcado este proyecto desde sus orígenes en 2022. En ese año, funcionarios del Gobierno Nacional y un grupo de gobernadores viajaron a Israel para recorrer las instalaciones y obras de infraestructura de esta empresa. Guado de Pedro. Gobierno de Alberto Fernández. Ministro del Interior. Era el secretario, secretario de, no sé si era el ministro del Interior, bueno, no importa. Tuvo varios roles. El Consejo Federal de Inversiones, FI, firmó un acuerdo con Mecorot, cuyos términos permanecen secretos. En octubre de ese mismo año, 2022, el CFI firmó acuerdos con el primer grupo de provincias entre las que se encuentra Río Negro. El acuerdo particular entre la ex gobernadora Laveras Carreras e Ignacio Lamote, secretario general del CFI, se conoció con posterioridad fruto del reclamo de legisladores de la oposición y organizaciones ambientalistas. Pese a lo que dijo Alberto Bretilde, gobernador en Río Negrino, el miércoles 10 de diciembre, en Casa de Gobierno, esto es en Viedma, el secreto y la discrecionalidad persisten en el manejo político del tema. Tan es así que su propia gente en la legislatura fue involucrada de apuro y sin consulta previa en la movida de la presentación formal de un proyecto cuya letra chica conocen unos pocos. Andrea Confini, integrante del directorio de YPF por la provincia y esposa del gobernador, exministra de... estaba como ministra antes de Ambiente y Energía de la provincia. O sea, es una primera dama con cargos. Claro, porque tiene que entrar plata a la familia, ¿viste? Bien, sí. Hay muchos gastos que mandar a los chicos a estudiar y todo eso. Te decíamos que Andrea Confini pidió a Gastón Renda, presidente del Departamento Provincial del Agua, el DPA, que se ocupe de la logística para hacer una presentación del Plan Maestro Hídrico en la legislatura. Esto es en Río Negro. Acá tenemos la relación de empresas israelíes vinculadas al agua, nos viene a decir y dar consejo de qué hay que hacer. Bueno, y esto se pudo conocer parte de la letra de este acuerdo, bajo mucha presión, ¿no? Porque se mantenía súper secreto, son 10 las provincias las que firmaron el acuerdo. Estaría bueno por ahí preguntar a La Rioja, en Catamarca, qué es lo que vienen batallando allá con el tema de Mecorot. Pero vamos a cortar esta nota porque conseguimos la comunicación con Alejandro Gianiello, de la organización ecologista Piuqué, respecto a la prescripción a la diplomatura en Ecología Política del Sur 2026. Hola, Ale, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Nora, compañeros de ALAS, Radio Compañera? Hola, te hacemos bajar del subte, sabemos que estás por la gran bestia de la gran ciudad, atravesando ese infierno, pero acá estamos muy intrigados, ya hay una preinscripta que te acaba de hablar y hay un posible preinscripto que te está hablando en este momento, pero al resto de posibles prescriptes de la comarca andina, contanos un poquito en qué consiste esta diplomatura que está arrancando? Bueno, esto en realidad te hago un poco de, hago un una pequeña historia. Eso. Uy, se cortó. Bueno, ¿se cortó? Ahí intentamos de vuelta el contacto telefónico. Varias informaciones nos va dando, seguramente nos va a desandar el contenido, pero se lanza este proyecto. Volvemos a hacer. ¿Hola? Ahí estás. Hola. Ahí sí, dale. Adelante. Sí. Bueno, lo que decíamos era que en la Universidad del Comahue, desde hace un tiempo, empezamos a tener registro nosotros y nosotras sobre la. Están llevando adelante diplomaturas muy interesantes. Entonces, en alguna de las diplomaturas nos invitaron a nosotros como organización a dar algún tipo de instancia o seminario relacionado con la visión del ecologismo sobre la energía o, bueno, algunas visiones desde nuestros saberes. Y después, bueno, nos pusimos un poco a interesarnos en esta historia porque quienes ingresan a las diplomaturas es gente que necesita solamente el título secundario y nos pareció bastante importante para poder acceder a la academia, aunque no fuera, digamos, una carrera académica, bueno, participar de esa experiencia. Entonces, justamente en una... en la última asamblea de la Unión de Asambleas de Comunidades que se hizo en Catamarca, estuvimos justamente con un compañero, pero además es académico y trabaja con estos temas. A ver, ahí, pucha, ahí estás, ahí vuelta. Llegamos hasta el nombre del compañero. Estabas mencionando al compañero que trabaja en estos temas. Vale. Estás ahí, saliste del subte, ¿no? Pucha, che. La señal en la gran ciudad cuando estás así como achurado de señales. ¿No tendrías que tener más facilidades? Debería, sí, pero a veces es tanta señal que los cuerpos se radioactivizan. ¿Cuál? Y... ahí estás. Ahí estás de vuelta. Se llama Horacio Machado Arrao. Es un investigador. Se escucha muy cortado, Ale. Te estamos escuchando recortado. Es un investigador que lleva adelante, en, por ejemplo, en posgrado, esta relacionado. Bueno, yo estoy parado, por teléfono, pero sí. Ah, sí, no sé, re complica, ¿viste? Ahí como que la señal hizo todas las que no tienen que hacer, hizo plic, plic, plic, plic, plic, plic, plic. Bueno, ahí estábamos tratando de tener la data directa, pero bueno, te vamos adelantando mientras reconectamos que la cursada va a ser híbrida, en la modalidad presencial va a ser en San Carlos de Bariloche o virtual sincrónica durante todo 2026. Ale, estás de vuelta al aire, ahora intentemos cruzar los dedos y las piernas y tocar maderas para que tu señal salga bien. Bueno, un punto que estaba servido en la última reunión de la Unión de Asambleas de Comunidades con, bueno, el compañero Horacio Machado Araos, que tiene un instituto, forma parte de un instituto del CONICET en la asamblea, en la Universidad de Catamarca. Llevan adelante, como decíamos, en general, posgrados en ecología política. Y bueno, nos pusimos a trabajar, bueno, él se puso a trabajar proyecto para una diplomatura, no para un posgrado. Y bueno, ahí estamos, se desarrolló, hablamos con académicos de la región como para poder, y no académicos, como para poder incorporar problemáticas regionales, y también integrantes del pueblo mapuche, y bueno, salió esta diplomatura que si ustedes después pueden dar el link, la gente puede ingresar No me acuerdo de memoria, pero la gente puede, y el interesado, la interesada puede ingresar y ahí ve que hay una preinscripción que es hasta el 10 de enero y tiene dos adiciones que se requiere. Para la gente de Bariloche es presencial y para la gente que no vive en Bariloche tiene la posibilidad de hacerlo virtual. Sí, ahí estábamos compartiendo esta posibilidad de virtual sincrónica, sí. Por ejemplo, aquí en la comarca, ¿no? Y la duración es todo el año 2026, ¿no? Sí, son dos cuatrimestres. Tiene un, por lo menos, un encuentro mensual de dos días intensivos. Quizá algún mes tenga dos, pero es jueves y viernes. Algún jueves y viernes de cada mes. Es un una jornada intensiva donde viajan los compañeros de Catamarca y se combina con los profes de acá. Ay, me muero, qué lindo, qué lindo. Ale, bueno, tenemos algunos profesores invitados que darán algún seminario abierto, ¿no? Como Raúl Civechi, Darío Aranda, gente que tiene una perspectiva parecida. Y la ecología política del sur, nosotros habíamos hecho una hace muchos años, una especialización en ecología política, y era muy, muy europea donde nació. Y esta academia, digamos, ¿no? Y esta, bueno, tiene una perspectiva del sur de lo que es lo académico, ¿no? Básicamente, esa posibilidad de tener un puente entre la territorialidad y la academia en la historia ha tenido sus reveses, sus vueltas, porque la academia mira a los conflictos casi como objeto de estudio y de los territorios transitamos a través de nuestros cuerpos esos conflictos. Esa dificultad, ¿no? A partir de generar esta experiencia, vinculada lógicamente al ámbito académico, pero con los territorios adentro. Cuéntanos un poquito de ese desafío, de ese puente entre estas dos cuestiones importantes que no muchas veces se llevaron bien. Ay, no sé si escuchó, no sé si nos has escuchado. Sí. Esto que tiene que ver con las comunicaciones. Ale, ¿estás ahí? No, bueno, ya está. Me parece que sí, no. Me parece que no da para seguir insistiendo. Pero creo que lo principal se dijo, sí. ¿No? Y vos además, ahí está, sale de vuelta. Estás y te vas, pero cuando retomás tenemos un changüí para escucharte. No. Bueno, ahí está. Hasta el 10 de enero tenés, o sea, tenés un tiempito. Tenés un tiempito, hay diferentes informaciones, igual si googleás... Uno León. Estoy al aire. Ahí estás al aire de vuelta, sí. No sé desde qué momento te perdimos, era básicamente mi pregunta, pero bueno, darte esa impresión de ese, bueno, se va a complicar mucho. Sí. Ahí está. Seguramente tendremos tiempo, es hasta el 10 de enero, por ahí hacemos una segunda salida más informativa y precisa para tener ese mecanismo, pero te adelantamos un poquito que tiene que ver esto. Destinada a docentes y estudiantes de diferentes niveles, a integrantes de organizaciones sociales, miembros de pueblos originarios, comunidades campesinas y vecinales y de productores rurales, integrantes de agencias gubernamentales y no gubernamentales vinculados al diseño, contralor y o implementación de normativas y políticas públicas en materia socioambiental. Y hay un link, pero es re difícil, digamos, la sugerencia por ahí es... Yo creo que googleás diplomatura en ecología política del Bariloche sur. Del sur y ya te va a tirar un centro. El algoritmo que a veces es un fantasma. Tenemos informaciones, mirá, nos están llegando, por ejemplo, al chat. Acá dice Maxi Moretti. Tenemos más información. Hola, Cumpis, ¿tienen el programa de la diplomatura? Gracias. ¿El programa? Lo vas a encontrar si googleás y buscas. Está todo el programa. Hay como un cronograma tentativo de actividades, sí. ¿No? No nada del todo cerrado, porque bueno. Igual tiró ahí como Sibechi, Aranda, estás hablando como ya que, está. ¿No? Es, básicamente, como que en términos periodísticos, Ale Aranda es. Ale, uff, me sale Aranda por mi vecino. Pero Aranda, o sea, página 12, cuando incluso sufrió alguna persecución periodística cuando trabajaba en página 12, cuando le dijeron no hables de ciertas cosas. Sí. Bueno. Y le censuraban un artículo. Y Raúl Sibechi, autonomista, o sea, uno de los escritores del autonomismo uruguayo. Yo, espero latinoamericano en general. Bueno, eso. Repio la diplomatura que se arma. Si te interesa, te interesó esta charla, seguramente te va a interesar mucho más cuando te enteres un poquito más de la información. Propuesta que es un desafío, vincular a la academia con los territorios. En algunos casos nos llevamos bien, en otros no tanto. Pero bueno, esta necesidad de incluso a quienes pensamos a la lucha desde el territorio, la academia nos brinda armas, nos brinda información, eso, nos nutrimos pero, mutuamente. Pero ¿sabes qué creo también, Vicky? Sí. Que es la posibilidad de juntarnos, eso. ¿No? Porque seguramente por afinidad de grupos, de territorios, de región, podemos juntarnos y pensar cosas juntos. Eso es una de las cosas que a mí me motivaron para anotarme, para hacer la preinscripción. Y de pronto la cuestión que tiene que ver con la ecología política. Pero vamos a la música porque tenemos ahí visitas. Que visitas, sí, sí, sí. Atrás, ouvi o la comunidad, la mayoría de los pobladores son pequeños productores, también se hacen alguna huertita, invernadero, pero también se dificulta el tema del agua acá, así que espero se hacen así producciones de huertita para el consumo diario. Mi paisana tiene orgullo de ser la más guapa en el trabajo y el querer de la tierra de los vientos. La gente mayor, los que nosotros de que nacimos y nos criamos vivimos en esos lugares. O sea, no es un lugar de conocido, sino que bueno, yo creo que sigue el desalojo como lo hicieron antes, que le sacaron los territorios a la gente desalojándolo brutalmente, como cuentan los expedientes que están en tierra, y yo creo que se vuelve a repetir este mismo desalojo, ¿no? Al amparo de la ruda se ve su ranchito, la batea y el maiten. Estando permanente en nuestro territorio, que lo vamos a seguir estando, porque es el lugar donde están los animales, el lugar donde nosotros estamos todos los días, porque usted sabe que en el campo uno tiene todo, lo que más uno saca la leña, saca la huén, tenemos nuestro propio lugar ceremonial, así que tenemos todo, no vamos a ir así nomás, no. Tenemos que permanecer en los lugares y así acompañado también de nuestra comunidad. Con mucho esfuerzo gana el pan. Es mi paisana. Estás escuchando Territorios en Resistencia. Territorios en Resistencia. 89.1. Yo se la encargo. Si usted la ve, estamos al aire, mirá, se prendió la, se no, prendió me la cuenta, lamparita, no me di cuenta. Y sonaba ahí un instrumento venezolano o caribeño, o sea, de origen europeo. Dicen que es de Hawái. Es un ukelele. Sí. ¿Diferencias entre el cuatro venezolano, el ukelele, básicas y elementales? Creo que las afinaciones. Pero después te digo. Que hable la música primero, que hable el ukelele. Canción. Gracias, gracias. Difícil a la mañana, pero teníamos ganas de arrancar así. Es una mitad de una canción de la nueva obra que habla también de la luna. ¿Que presentaron el sábado pasado? El sábado pasado en el Teatro La Rueda, de Viruta y Sudor, de Jorge Violeta, ahí en el barrio Andén. Estrenamos el 23 de noviembre en Galeano, hermoso estreno, y la próxima función es el sábado que viene, el sábado 20. ¿En dónde? En el Teatro La Rueda también, Y decir... A las 11 de la mañana. Ah, qué loco, ¿por qué ese horario? Pregunto, ¿no? ¿Por qué ese horario? Mira, los chicos vienen trabajando con las propuestas para las infancias los sábados a las 11 de la mañana. Y funciona porque los niños y las niñas se levantan temprano. Sí. Es un buen horario. Es un buen horario, quieren hacer cosas y está buenísimo que las cosas que hagan sean artísticas y expresivas a la mañana y después quedan con el día despejado. Y para las músicas también, o sea, la mañana es como un espacio que no suele ser un lugar común y conocido, pero sin embargo, cuando hacemos cosas a la mañana nos... Está bueno. Los ensayos a la mañana están buenos. Hay que elaborar un poco más el tema de la preparación, sobre todo de las voces. Sí. ¿Por qué las voces están dormidas? ¿Ya identificaste, ¿Ya identificaste con quiénes estamos hablando? Seguro que sí, con las Patas Preguntónicas, con parte del equipo de Patas Preguntónicas. Acá está faltando Betina. Sí, que está en tareas. Está bien, Betina siempre viene acá. Siempre debe haber dicho, ay no, ya no, no puedo. Hoy no puedo. Alguna vez que diga que no, Betina, algo, está buenísimo. Bien, le mandamos besos a Betina. Y estamos acá en la mesa con Mariel y con Irma. Hola, chicas. Hola. Qué lindo. Hola, bienvenidas, hola. Qué bueno que vinieron. Sí. Bueno, y ahí con la presentación del huevo de la luna. El huevo de la luna. El huevo de la luna. ¿Y por qué? Hay que ir a verlo. Esta vez Nina nos desafía nuevamente. Y nosotras, que somos sus cuidadoras, sus amigas, preparamos algo para... cumplir ese deseo, y bueno, hay que ir a ver de qué se trata. Van a ver cosas muy hermosas, porque esta nueva obra, tenemos un director que se llama Adrián Van Belville, y trabajamos con títeres, las tres vamos a manejar títeres, y la obra fue creada para nosotros, para nuestros títeres, y para nuestras posibilidades de inicio. Betina es la titiritera y ella maneja muchos títeres, pero... Y siempre está Nina, que es la metereta, que no la podemos dejar de lado, que nos acompaña a todos los viajes, que nos viene acompañando desde la primera obra. Y esto es parte de una saga. Y vuelve, pero vuelve recargada, vuelve con exigencias. Entonces el huevo de la luna tiene que ver con una exigencia de Nina y con una salida creativa, fantasiosa y de mucha imaginación de parte nuestra, que somos las adultas, para que todo llegue a buen puerto. ¿Por qué esta...? Esta mirada, poner el foco del arte que ustedes hacen en las infancias. Mira, lo que nos viene pasando es hermoso. Nosotros trabajamos sin amplificación de sonido, sin luces. Esta puesta tiene luces, pero podemos también trabajar sin luces, que son hermosas, ¿no? No las vamos a menos... Pero minimalista, despojada de todo. Total. Sí. O sea, así como somos tres señoras grandes, abuelas, nos vamos a cualquier escuela, a cualquier paraje. Hemos estado con la obra anterior, dimos más de 100 funciones en parajes... en Trompul me viene una ahí en San Martín de los Andes, en el espacio abierto, con lo mínimo, y vemos qué sucede, que más allá del enganche con las pantallas, con la virtualidad, con lo digital, con el exceso de imágenes que estamos acostumbrados todos y que los niños y las niñas están padeciendo mucho. Nacieron, se alfabetizaron en esa dinámica. Exacto, pero vemos que a pesar de eso, lo nuestro sucede y que hay un ratito que aparece la magia y que no hace falta la pantalla, no hace falta el sonido fuerte, no hace falta el efecto. Y eso es para nosotros importantísimo, ese rescate de la experiencia concreta, de lo que se está viviendo ahí. Y después las cosas que quedan, y siempre, bueno, la magia que tienen los títeres, de ese diálogo que entablan, ¿no?, los niños, las niñas, de como es un ser y tiene sus merece su respeto, su interlocución, su charla, su diálogo. Y como que vuelve un espejo a esas, la pregunta va a ir a la mirada de la abuela, sí, que tan particular es. Sí. Para mirar a las infancias y esta dinámica, ¿no? O sea, la marioneta, el títere, o sea, históricas vinculaciones de imágenes que se nos vienen a algunas generaciones de la niñez, claro, ¿no? O sea, no siendo 100% para la niñez, pero sí pensada y desarrollada, nuestras infancias fueron así, y este contexto de nuestras nuevas infancias, como claro, volver a la esencia. Sí, sí, sí, y comprobar qué sucede, entonces no es que no está todo perdido, ¿no? O sea, podemos entablar ese diálogo, ese encuentro, mirarnos a los ojos, compartir y estar, aunque sea ese rato, y sabemos que es, nada, esa mínima semillita, granito de arena o lo que fuere que hace que podamos imaginar un mundo mejor en algún punto, que podamos seguir sosteniéndolo y proponiendo eso. Y ese contacto desde, me pongo también en abuela, ¿no? Con ustedes, ese contacto tan especial, ese vínculo tan especial entre, bueno, esto, abuelos y nietas, y pienso en los relatos, en los cuentos, claro, en que la abuela es la que también, y en, ¿no?, el juego. En, ¿sí?, el juego, como desde la obra planteamos ese diálogo, ¿no? Decir, bueno, como un juego, jugamos a que le vamos a contar una historia, jugamos a, y ellos son cómplices y juegan con nosotros, porque también me pasó eso, con mi nieto la vio en el estreno y de 3 años y la tuvo que ir a volver a ver porque le había quedado alguna duda. Porque, bueno, ahora no escatimamos en gastos, o sea, ahora hay así cosas muy como que también eso, aprovechar. Hay lentejuelas. Claro, aprovechar. Bueno, aprovechar cosas, esa mirada de esas niñezas cercanas, claro, para también empezar, claro, a ver el impacto, medir, ¿no? Y acomodar ciertas cositas. Sí, recién arranca el huevo de la luna y sabemos que tiene mucho más camino para, por recorrer. Sí, sí, sí, porque lo vamos como vibrando y que esto se termina de cocinar con las presencias, las devoluciones, las miradas y los encuentros. Así que, bueno, estamos muy contentas. Y el papel de la música ahí, ¿no? En todo esto, la música... Sí. Ya solo, mira, yo me imagino que una niñez, una infancia, mirando a alguien tocar la guitarra, ya debe ser un flash, porque no son cosas que suelen mostrar las claro, pantallas. Claro, exacto. Y también hay sonorización de ruiditos o de sonidos más sutiles, más cosas como que van creando climas de cascabeles o campanitas, cosas también pequeñas. Claro. Lo que vimos sí, en las dos funciones es como el público está los 45 minutos que dura como en silencio, ¿no? Como que algo los atrapa de la narración, de la historia, de lo que va sucediendo, que grandes y chicos quedan ahí. Que hay que hacer, hay que como, lograr el clima para claro, que las niñas como, queden en silencio. Es, ¿no? Esa atención claro, y decir, bueno, están enganchados, están con nosotros, ¿no? Así que, bueno, eso es lindo y sucedió en las dos funciones. En Galeano estuvo lleno y el otro día también. Sí. Se agotaron las entradas, así que estamos contentas que la gente también nos dé esta respuesta, ¿no? Sí, porque además, bueno, es un trabajo que lo venimos construyendo, creando y entramando así entre nosotras tres, más Adrián, más Jazmín Sabiñac, que nos hizo la mirada más desde la imagen y la construcción del retablo, que es bellísimo, y nos ayudó también con algunos títeres. Venimos trabajando desde hace bastante tiempo, con interrupciones, porque claro, hemos tenido viajes, hemos sido abuelas, otra vez la más, nos han pasado cosas, y sí, todas y todos. Pero venimos como laburándolo desde hace bastante tiempo, y sobre todo el último mes de ensayos todos los días, así que llegamos como... Con un resto de energía importante. Contentas. Bueno, entonces recordemos el sí. próximo sábado. El próximo sábado a las 11 de la mañana en Teatro La Rueda. Hay un, sí. perdón, hay un número de teléfono para reservar. Sí, recordar. Y después les recordé, perdón, sí. que te interrumpí. Y después, porque me olvido, sino el 21... que es el domingo, vamos a estar en el Auditorio del Hoyo. Ah, mirá. También ahí está bueno, a las 19 horas. Ese ya es un horario más de... Eso domingo, en el Hoyo, 19 horas, sí. un horario particular. Y después en lo de Jorge... A las 11 de la matina. Para que no sepa la ubicación, bueno, seguramente vendrá Alberti, con ubicación, pero en un barrio que 1085. Se transformó un montón. El otro sí. día me lo estuve hablando con Jorge y me dijo, ya me desconozco, ¿eh? Claro. Antes había que entrar. Era con bota de goma. Claro, sí. Bueno, y cambió. Así que va a ser más fácil para llegar para vos. Y sí. recordamos sí. el teléfono para hacer las reservas, claro. el 294. 4-38-60-36 38-60-36 Muy bien. Bueno. Antes de la despedida musical. Sí. A mí me quedó esa pregunta, porque yo no soy abuelo. No sé si sería la diferencia de una mirada de abuela hacia las infancias, pero creo que sí. Porque así yo la viví como de niño a mi abuela. Seguro. Hasta puedo hablar en singular. Claro. Particularmente. Es que es distinto el rol, ¿no? Justamente. Tenés como abuela, como abuelos, otras responsabilidades, otras... Y otros aprendizajes de vida que hacen que los mires distinto claro, a tu nieto. Eso desde ya, porque tenés otra edad y otra experiencia, claro. pero también otras responsabilidades sí, sí. con respecto al vínculo. O sea, tenés más libertad en un sentido. Sí, sí. También tenemos algo también de la memoria, ¿no? De la memoria de la familia y eso del contar que decías vos, Nora, ¿no? El contar, los relatos... las cosas, o sea, qué le podemos transmitir y cómo nos sensibilizamos juntos, sí. ¿no? Es muy fuerte eso, me parece, Irma, a mí me pasa, que a esta edad, con mi nieta, siento la necesidad de transmitirle cosas, claro. de transmitir, transmitir, sí. que por ahí con mis hijos no lo tenía, porque tenía toda una vida por delante también, ¿no? Pero acá es como que, ¿cómo le...? Claro, y tenías que ocuparte de comer, de vestirlo, mandarlo a la escuela, que el dendite, qué sé yo. Sí. Y ahora es otra cosa, es como que también podés poner el foco en eso, ver todo lo que tengo, y te preguntás a vos misma, mirá todo lo que tengo para contarle de mi propia experiencia como nieta, como... No, es una experiencia maravillosa. Aparte, algo que se da como por hecho, los niños lo llevan, lo traen, van a un lado, van al otro, pero a veces nadie se detiene en explicarle. Yo, por ejemplo, el otro día le decía a Ru, porque ¿quién son mis hijos? Y se me quedaba mirando. Claro. Y algo que uno da por hecho, o sea, conoce quiénes son sus tíos, que yo, pero el poner en palabras y decir, mis hijos son, o sea, construir con él... Y de pronto te mira y le cierran cosas también, claro. ¿no? Y bueno, los aprendizajes de este lugar maravilloso que vivimos también, ¿no? La naturaleza, todo lo que es este lugar y cómo cuidarla, ¿no? Porque ellos van a ser el futuro, que van a tener que defender este lugar que estamos ahí remando los adultos, ¿no? Y, por ejemplo, mi nieto van a las manifestaciones con nosotros. Entonces, bueno... aprovechar eso también, ¿no? Decir, bueno, ¿qué le estamos dejando y qué le estamos enseñando, ¿no? Bueno, ahí abriste una interminable. Bueno, sí, sí, sí, mejor. ¿Nos vamos con música entonces? Sí. No sé si quieren agregar algo más. No, que los esperamos a todos. Bien. Y a todas. Bien. Va, y nos vamos con la última canción. Hasta luego. ya nos vamos, se terminó la función, el fin llegó, volveremos, gracias por la invitación. Bueno, gracias Nora, gracias a usted, gracias Vicky, gracias Henry, igualmente para nosotros un gusto y esperamos verlos a todos en la rueda. Y después en el Hoyo y después en el Galeano va a haber un montón de posibilidades. Sí, claro. Gracias por venir. Gracias. Bueno, y nos estamos yendo, ¿no? Porque ya son, mirá, de nuevo la una, o cerquita sí, de la una. Listo. Ahí, es el como la guillotina de Territorio de Resistencia. El Territorio de Resistencia termina acá. El futuro llegó con el palo. Sí, bueno. Así es verdad. No dijimos nada de Chile, mejor. Guiapo. Hay que diferir, pero por ahí en la semana podemos volver a retomarlo. Viene... Ni de la reforma laboral que se viene. Sí. No, sigamos. Che, terminen con nosotras, no vayas. Y hablando de. O sea, hoy, todos los lunes de 21 a 23 horas, Eclectia, así como una cosa musical que está en las cabezas. Que creo que hoy escuchamos algún anticipo de música, ¿no? Bueno, sí. Si te gustó la música de hoy, te va a encantar el clip. Bueno, gracias, Henry. Gracias. Bueno, gracias. A mí no me asará su pistola. Yo también tengo hambre de matar. Fierros no me gustan, yo saco las uñas pa' pelear, y a mí que me disparen de frente y que sean la puerta de mi casa, porque yo me muero en tierra mía, y a mí de esta tierra no me sacan, y a mí que me disparen de frente y que sean la puerta de mi casa, porque yo me muero en tierra mía, y a mí de esta tierra no me sacan. De lucha. Territorios de vida. Territorios cargados de relatos. Territorios que son encuentro, semilla. Colectivo, rebeldía, rabia. Rabia, grito. Territorios que crecen. Territorios que nutren. Territorios que alimentan. Territorios que hablan. Territorios que son memoria. Territorios que acuerpan. Territorios que aman. Territorios que existen. Somos territorio. Somos territorio. Territorios en resistencia. Lunes y miércoles de 10 a 13 horas. Por FM Alas 89.1. Territorios en resistencia. Get louder and the world spins. happens faster, and things just get further and further apart. The head from the